Poco va a estar Alejandro Otero. Y modestamente, ¿quién les habla? Bueno, vamos a dar una noticia. Cerraron de última... las puertas del SEAMSE, las plantas del SEAMSE, hace una hora volvieron, el paro se continúa, no hay recolección, está suspendido. A ver, que salir con barbijo. Sigue para largo, Una noticia, entonces, de último momento, decíamos que cayó una medianera en el patio del Instituto de la Merced en Viamonte al 300. Vamos ahora, nos vamos, en realidad, nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Bloquean las cuentas de 40 represores prófugos. La medida tomada por la Unidad de Información Financiera busca estrechar el cerco sobre los fugados y ya contribuyó con dos capturas. La disposición se resuelve en el marco de la denominada Ley Antiterrorista sancionada en diciembre de 2011. En diálogo con Nacional Folclórica, el titular de la UIF, José Svatela, destacó los alcances de esta medida. La ley esta era mal vista por las implicancias que podía tener, a pesar de que hay un párrafo en la ley que dice que los organismos y las organizaciones que estén luchando por derechos constitucionales, el agravante de terrorismo no se les iba a aplicar. Pero así todo, fue una discusión muy fuerte. Y la Argentina es uno de los pocos países que tiene delitos imprescriptibles por lesa humanidad. Esto hace que todo delito que tenga esa característica, tanto sea para el lavado de dinero como para el financiamiento del terrorismo, no se puede aplicar. Y en este caso la situación era grave porque hay prófugos como el caso de Vildosa, que hacía 24 años que estaba prófugo. Se debate en todo el país en la plena vigencia de la ley de medios. Comenzará hoy en el Chaco una serie de festivales y foros organizados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. El objetivo es debatir nuevos desafíos a partir de la aplicación completa de la norma. Estas actividades se desarrollarán en todo el país en el marco de la promoción de las voces regionales comprometidas con la democratización de la palabra. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Resistencia, acompañado por el gobernador Jorge Capitanich, previo a participar del inicio de los festivales relacionados con la aplicación de la ley de medios. Estamos absolutamente convencidos de la importancia de la aplicación integral de esta ley, que viene a garantizar pluralidad, diversidad, que viene a garantizar que el conjunto de las voces de nuestro país puedan tomar la palabra, puedan expresarse, una ley profundamente comprometida con la libertad de expresión y con el derecho a la información. Así que estamos muy comprometidos, entusiasmados y trabajando mucho para la aplicación integral de esta ley que va a mejorar obviamente nuestra democracia. Y es un gusto, por supuesto, estar en esta provincia, iniciar aquí estos festivales, todas las voces, que justamente tiene que ver con la diversidad y con la riqueza cultural de nuestro país y poder tener ese intercambio también en los distintos rincones de la patria, que es lo que busca estos festivales. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Quedó totalmente transitable la ruta 9, el kilómetro 326, entre Córdoba y Rosario. Se puede circular para caminos 80, micros 90 kilómetros por hora. Recordemos que Ferrocarril Sarmiento, el doble piso, hace un servicio corto Moreno-Liniers, para continuar luego en vagones condicionales y normales desde Liniers hacia 11. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 21 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios.

que se llama Noraveiras. Es un barrio que trabaja normalmente. No me digas. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí, hay una relación muy linda ahí. Te mandamos un abrazo muy grande, Julio, querido. Y le mandamos un abrazo muy grande al barrio también, digamos. Al jardín de que está en el barrio. Bueno, felicitaciones. La verdad que está muy bien. ¿Cómo le va, Brenza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien. Muy contento. He estado el fin de semana en Trelew. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Pude entrar a la base aérea en la cual se produjo la fuga. Y donde resistieron los 15 militantes que después fueron asesinados en la base Almirante Sar. Está todo, ahora hay un museo, pero la estructura está como estaba en aquel momento y uno puede ver el paredón de la famosa foto de los detenidos con las armas cuando se rindieron y es impactante ver esa pared, aunque solamente ver esa pared ya es impactante. Allí está la pista donde el avión pudo escapar y donde quedaron algunos de los que después fueron asesinados, y conocer también una realidad muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Rawson, la capital de la provincia de Chubut, tiene 35.000 habitantes. ¿No? Chiquito. Es muy chiquito, Trelew es muy chiquito. Mucho viento, estuve en Gaiman también, estuve en Playa Unión, estuve con un querido amigo, Federico González, que es titular de la cámpora allí en la ciudad de Rawson, así que estuve dando dos charlas, una en Gaiman y otra en Rawson, así que fue un fin de semana movidito y al mismo tiempo muy muy emotivo, por lo que uno pasé de la base aérea al sillón donde se sentó Lady Di a tomar té con masas allá en Gaiman. Mira vos qué sí. Y está el sillón ahí conservado, está el sillón conservado. ¿Se puede usar el sillón o no? De Lady Di y al lado del sillón de Brienza. Sí. Sillón, ¿no? que nadie se puede sentar. No, me imagino la diferencia, digamos. Sí, sí. Digamos, piénsenla nada más. Cual manga de langostas, arrasé con todo tipo de tortas y de escones que había, que se pusieron ante mí. Así que fue un fin de semana muy muy interesante. Pude viajé una vez más en aerolíneas y la verdad es que llegué a tiempo, llegué relativamente cómodo. Sí. Mire que para mí estar cómodo en un avión no es fácil. Sí, claro, no, una cosa para mí tampoco, es complicado eso, ¿viste? Ahora, Brisa, con todo lo que estás viajando por el interior, ¿no te contrataron en aerolíneas ya, digamos? ¿Ya podrías tener un cargo puesto ahí, digamos? No, pero ¿sabes qué? Noto que la gente de a bordo me sonríe. Te saluda, ¿qué haces? Tanto tiempo que no te veía. Te vi la semana... No, porque la semana pasada estuviste para allá. No ibas para Tucumán. Claro, ya te tienen el itinerario, te conocen directamente. Sí. Me parece muy bien. ¿Cómo? Pero sí que le agradezco mucho a la gente de Aerolíneas también por el trato que me dieron. Está muy mal lo que hiciste con la torta, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Ok, porque la compraste. Ah, perfecto. Sí, la compré. Entonces mañana esperamos la torta de Gaiman. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, ansioso. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes. 5. Sí. ¿Mañana? 6. Martes 6. 7. Sí. 8. N. Sí. Gané. Entonces, estoy ansioso, estoy que me salgo de la vaina. Estás con muchas ganas. Hay gente que está apareciendo ahora con más claridad, ¿no es cierto? Diciendo que son los que organizan. ¿Usted está en la organización también? No, pero me pliego a las palabras de Lilita, que volvió con todo. ¿Qué dijo? Y dijo, le pido a los políticos que no vayan. Así que bueno. A los políticos que no vayan. Y porque Macri dijo voy a asistir. Claro, sí. Y de Narváez también dijo que iba a asistir. Bueno, Tachuela también parece que iba a asistir. Sí, sí, entonces. Y ella dijo, le pido a ellos que no vayan, a los políticos, así que estamos viendo. Tachuela. El expresidente. Nosotros lo llamamos así. Sí. Y estuve. Son cosas que habló yo con Magallanes, nada más por fuera, así en el pasillo. Sí, y estuve mezclando, hice un documental. Sí. Porque el viernes me adentré. Mire, todo lo que termine en mental en relación a usted ya es polémico. Discúlpenme. Ya es dudoso, más que polémico. El domingo usted estuvo en Mersópolis, acaba de decir. Mersópolis. Tecnópolis. Y estuve con mis nietos y la disfrutaron enormemente. Bueno, yo estuve haciendo un documental el viernes. Sí. Que es este. ¿En dónde, perdón? Aventura en el Centro K, se llama el documental. No, pero es una barbaridad lo que está diciendo. Con una sola K, ¿va, no? El final, y fue increíble. Vi un montón de niñitos, hay un montón de niños. Bueno, normal que pase eso. Sí. Contingentes de mini heladeritos. No, eso no son heladeritos, son alumnos, disculpe, Magallanes, son alumnos de escuelas. No tenían uniforme, Tenían como estaban disfrazados. Un guardapolvo se pone. Es lo normal que pasa en los colegios. ¿Usted nunca vio guardapolvos en un colegio? ¿Se siguen usando? Se siguen usando guardapolvos en casi todos los colegios. ¿Usted piensa que todos los alumnos de todos los colegios pensé llevan uniformes? Que eran mini heladeritos. No, eran de mini heladeritos que lo llevaban a conocer. Pero, la tecnología. A ver, por las dudas, le pregunto, ¿gritaban helado, cosas así? No. No. ¿Qué no. gritaban? Había cosas. Qué bueno, qué lindo, qué divertido. Bueno, entonces escuché. Eran alumnos que estaban pasándola muy bien, eso es lo que. Lo que pasa es que a usted le cuesta a veces entender la realidad. Lo tengo que reeditar entonces porque puse contingente de mini heladeritos. No, tiene que reeditarlo. No, contemplando un dinosaurio. Entonces. Extraordinaria la zona de los dinosaurios. Sí. Extraordinario. Impactante, claro. Extraordinario. Y eso no es de acá. ¿Qué cosa? No, sí, claro. ¿Cómo que eso de acá? Se lo pidieron prestado a Disneyland. Con razón. No, le está tomando el pelo Larosky. Es una ironía. ¿No advierte eso? No, eso no es de acá. Tampoco es de acá. ¿La ironía? No, el tema. ¿Estuvo en la máquina del tiempo? Oh, no es de acá. ¿Cómo que no es la de acá? La máquina del tiempo, eso no es de acá. ¿Cómo que no es de acá? Sí. Tampoco es de acá el laberinto de robot donde los mini heladeritos trataban de llevar un robot hacia el. Es muy bueno, ¿eh? Perdí con un mini heladerito. Porque. Pero que era una cuestión de coeficiente intelectual, digamos. Era. Por eso perdió. Muy atentos los chicos que atienden con una sonrisa estaban, sí. ¿No? Mire qué buena onda. Dijeron, bueno, mire, usted tiene que llevar este robot con un joystick de aquí hasta el final. Sí. Sí, pero evidentemente el mini heladerito era de fuerza bruta porque sabía cómo hacerlo. A mí me costó. Ahí le sacó una diferencia, evidentemente. Y también lo puso en la sobreimpresión, eso, mini heladeritos adiestrados por claro. fuerza bruta. Mini heladerito, fuerza bruta vestidos como mini heladeritos. Porque. No puede ser. Había un montón de mini heladeritos, los bajaban de micros. Sí. Y los nenes, estos mini heladeritos con un guía, participaban muchos mini heladeritos, con muchas sonrisas, y mucha gente, lo que me asombró. ¿Qué? Que en Argentina se puede ver una cosa, pero ahora cuando me dijo que le trajeron de Disneyland. No, era una ironía. Era una ironía. ¿Lo trajeron? No, ironía significa es una especie de chiste envuelto. No. ¿No la conoce a la ironía? ¿Eh? ¿No la conoce la ironía? No, la conoce. No. Conozco a la, venga. ¡Ah, qué chiquita! Sí, a veces sí. Es una mini ironía. A veces parece una ironía también, del destino. No entiendo lo que significa. ¿Qué dice Clara, el hijo Banda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Aprovecho para contarles que el domingo es el último día de Tecnópolis. Quienes no lo hayan visitado, entonces acérquense allí que vale la pena. Y bueno, acá estoy contenta, los vuelvo a ver a todos con mucha picazón porque ayer estuve en un parque y me comieron los mosquitos y no lo esperaba. Sí, está heavy el tema de los mosquitos. Está complicado, pero bueno, hice lo posible. Lo que sí, estas cremitas que dicen que son para las picaduras no sirven. A mí no me sacan la picazón. Yo me rasco hasta que me rasco y se me pasa, pero no. Pero no usas repelente, ¿no te pones un poco de repelente? Pero me puse, pero además es una pregunta difícil también, porque para ponerse repelente, ¿qué hago? Me tengo que poner en la cara, en la cabeza, nubes enteras de mosquitos. Pero bueno, la vida al aire libre descubrí qué buena que está, ¿no? Sí. Eso, ¿puedo hacer una sugerencia, sí, claro, también? A los que vayan a Tecnópolis en estos días en horarios muy diurnos, lleven protector solar, sí, y lleven antimosquitos. Sí, es que el problema de los mosquitos está en todos lados, como hay mucha agua, digamos, y ha llovido por todos lados, claro. Se han generado charquitos por todos lados y esto está provocando, obviamente, una expansión de mosquitos brutal. ¿Qué? Yo, por un momento, por el tamaño del insecto, sí, pensé insectos, que eran a control remoto. No. Digo, ¿quién lo está manejando? ¿Quién lo maneja? Fuerza bruta. Más. Mañana más. Sí, 9:19 en este momento. Bueno, la ciudad está complicada alrededor del tema de la basura. Recién venía caminando para acá en la radio. Hay una cosa muy desagradable. No sé si en todos lados, digamos, pero por lo menos acá en la zona del centro, que me tocó caminar, un olor, una cosa realmente molesta, sobre todo teniendo en cuenta la temperatura que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a enterarnos un poco más de la cosa. Estamos en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. No, buen día, buen comienzo de semana. Por cierto, huele muy mal la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en algunos barrios. La recorrida que hemos hecho con el móvil de la radio pública a distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires afectadas por esta acumulación de residuos. Por ejemplo, la avenida Belgrano, entre el 3000 y el 1100, realmente impresiona la cantidad de basura que uno observa en las veredas acumulada desde la jornada del día de ayer. también otros sectores muy afectados, la zona del microcentro, como bien indicaba, muy cerca de la radio, Maipú y La Valle, también la zona de la calle Esmeralda, la avenida Corrientes, en general desde el Abasto hasta el microcentro, hemos observado también con una enorme cantidad de bolsas de residuos que se van acumulando en las esquinas, también a mitad de cuadra. Como consecuencia de esta medida, por un lado, a esta hora con versiones contrapuestas, porque los trabajadores de la SEAM se dicen que solamente están cumpliendo asambleas informativas que tienen horario rotatorio, que no tienen un horario pueda ser confirmado por lo menos con alguna precisión, que no están realizando una medida de fuerza. Ellos dicen que continúan con el reclamo para que no se cierre el relleno sanitario 3 de la zona de José Luis Suárez y que en todo caso se amplíe, un reclamo que ya tiene larga data y que tuvo un punto de conflicto este año con una medida que tuvo lugar hace aproximadamente 3 meses, un reclamo similar. De parte del gobierno de la ciudad, señalan que hay una asamblea en estos momentos, justamente en ese predio de José León Suárez, que impide la descarga de residuos en ese predio de José León Suárez y que entonces está trabando toda la operatoria, lo que tiene que ver con el funcionamiento de los camiones en Capital Federal. Más temprano estuvimos en Colegiales, donde los camiones estaban ingresando y salían, planta de transferencia en ese caso, donde los residuos ingresan y son compactados para ser trasladados luego a los rellenos sanitarios, por ejemplo, el caso de José León Suárez. Versiones contrapuestas a esta hora. Charlamos hace un rato con el ministro de Ambiente y Espacio Público, que convocó una rueda de prensa en la avenida Belgrano y Jujuy. Él dice que la situación no está resuelta, que va a tardar entre 24 y 48 horas la ciudad en recuperar el ritmo normal en cuanto a la recolección de los residuos. Charlamos con Javier Corcuera, que también integra el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en este caso presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que al respecto y sobre la situación a esta hora, esto nos decía. Muy difícil, se acaba de cerrar la planta de transferencia, como lo declaró el ministro Santilli, por lo tanto la situación sigue complicada. Le seguimos pidiendo a los vecinos que no saquen la bolsa de basura o que saquen lo mínimo indispensable, que se cuiden mucho de elegir qué ponen en la basura y qué no. Esa es una acción ciudadana actual. Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental. La palabra lo decía el funcionario que se presentaba, hombre de la del área de Diego Santilli, al frente de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores, decíamos, por ejemplo, Fabio López, vocero de la SEAM, se ha indicado que está en juego, o están en juego, varios de los puestos de trabajo del sector si se hace a cerrar este predio sanitario de la provincia de Buenos Aires. Y allí hay distintas responsabilidades, porque el reclamo se hace a la provincia de Buenos Aires, también la ciudad de Buenos Aires, por depositar los residuos, tiene obviamente su responsabilidad, y teniendo en cuenta que el reclamo de la ampliación del predio en la zona de José León Suárez implica a terrenos del gobierno nacional en Campo de Mayo, más precisamente también la nación tiene su cuota en esta situación, en este conflicto. Veremos cómo se resuelve. Lo cierto es que hasta ahora la ciudad de Buenos Aires, en gran parte, en varios barrios, una acumulación de residuos y sin una solución a la vista. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, con algunos detalles de lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Ayer era bastante escandaloso también en distintos barrios, porque yo entiendo también, Prensa, que esta cosa que están pidiendo desde el gobierno de la ciudad a través de los funcionarios del área, Santilli puntualmente, de no saquen la basura, es una cosa que probablemente los que vivimos en una casa, un departamento, lo que sea, podemos hacerlo. Podemos guardar, decir, bueno, che, meto, agarro un baño, qué sé yo, agarro un galpón, cualquier cosa, lo saco al balcón, no sé, pero podemos resolver domésticamente eso. Ahora, me imagino que los comercios no. O sea, que un restaurante, digamos, y todo esto, que es lo que se huele en la calle, ¿no? Que es, por ejemplo, acá en la esquina nada más hay como 4 containers donde falta que salgan unos pedazos de cadáver, digamos, para tener una composición olorífera y visual más o menos acorde, ¿no? Sí, el gran problema es que hay un nudo allí en el SEAMSE. Los camiones llegan hasta el SEAMSE, pero no pueden descargar. Entonces los camiones no pueden retirar la basura de la ciudad, y esto tiene que ver con las negociaciones que tiene que hacer llevar adelante el gobierno de la ciudad con la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente el problema de la basura en Buenos Aires es un problema que es de muy difícil resolución, porque Buenos Aires tiene que descargarla en otro distrito. Claro. ¿No? Entonces depende de otro distrito para poder tirar la basura o procesar la basura. No hay políticas ambientales en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para eso, y no hay también una relación acorde con la provincia de Buenos Aires como para poder descargar todo lo que se consume en Buenos Aires. Ni siquiera parece que se está avanzando demasiado en el tema, ¿no? No, pero además, si tenemos un intendente de la ciudad que lo que hace es intentar alambrar la capital federal respecto de servicios públicos hacia aquellos que ingresan de la provincia de Buenos Aires hacia la capital, es lógico que no tenga un trato adecuado cuando él quiere sacar sus propios desperdicios hacia otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Digamos, y concretamente, si la salud pública es solamente para los porteños y Mauricio Macri tiene una relación de impedir que la salud pública y que la educación sea para chicos y personas que viven en el conurbano bonaerense, es lógico también de que no la provincia de Buenos Aires no tenga una relación acorde con cuando Buenos Aires, cada capital federal, necesita sacar sus desperdicios de su propia ciudad, ¿no? Hola, Nazarena, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Marita Zagatupuro, en la coordinación general? Hola, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Nora de Asensio, Paula Nicolini, Tabaré, Cardoso. Hola, Martín. Está bueno eso, ¿viste? La mejor cosa que darle la buena noche a los atorrantes, los buenos días a los atorrantes, digamos. El señor Lanoski, que también es un atorrante, me dijo, tenés que escucharlo a Tabaré Cardoso, tenés que escucharlo. ¿Y tú sabes qué hice una? ¿Lo viste alguna vez? No. Uy. Me muero, ¿no? Espectáculo. Voy a decir la puesta en el escenario. Sí, tanto en su murga como solista. Él cada tanto viene también como solista. Ah, es una maravilla. Atorrantes, atorrantas, tienen un día por delante bastante complicado, todos lo tenemos, porque va a estar subiendo la temperatura y las primeras temperaturas son complicadas para aceptar, ¿viste? Palabra esta, atorranta, atorrante, que viene de muy lejos, porque cuando se estaban colocando las cloacas en Buenos Aires, los caños pertenecían a una firma que se llamaba Atorrante. Sí. Sí. Y de ahí viene. Y por otro lado, eran tan enormes los caños que algunos cirujas iban a dormir ahí. Y entonces los que iban a dormir ahí, a los caños de Atorrant, eran atorrantes. Mira vos, qué loco. En el paredón, por meterme en el... Un día que invita, y yo diría que musculosa es... Te va a sobrar la musculosa. Epa. Sí, te va a sobrar. Epa, te va a sobrar. La actual temperatura 25 grados 6 décimos y mira, la máxima para hoy 31 grados. Los primeros calores además molestan porque uno todavía no se acostumbra. Son unos días nomás, ya te vas a acostumbrar. La actual humedad 74%, un cielo despejado. Lo que sí te prometo, un día hermoso. Y la semana, Claralís, ¿cómo va a venir? Digamos, ¿va a estar más o menos en las mismas condiciones? ¿Vamos a tener así? ¿Vamos a terminar con 48 grados el viernes? ¿De qué viene? Para más o menos ahorita. Mira, para mañana la máxima 30, para el miércoles 32 y para el jueves la máxima 33 grados. Las mínimas también son altas. Ah, no es tan grave, no. Me dejaste mucho más tranquilo, no hay ningún problema. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde tienen que llamar? Lo tienen que hacer ahora mismo, después de lavarse la cara con agua bien fresquita, al 4999-8700. Si llamás desde tu provincia, podés hacerlo a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Son las 9:30 en este momento, no en chino. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25.6°, la humedad 64%, cielo despejado. Ratifican la prohibición de salida del país de Mario Sirigliano, procesado por el accidente ferroviario de Once. La medida fue confirmada por la Cámara Federal, que ratificó la decisión adoptada por el juez Claudio Bonadío en la causa por la tragedia que provocó 51 muertes. El empresario, hermano de Claudio Sirigliano y uno de los dueños de TVA, había apelado la medida argumentando que la perjudicaría eventuales compromisos laborales en el extranjero. Agustín Rossi consideró que el gobierno de Santa Fe trata de victimizarse respecto del denominado narcoescándalo. El presidente del bloque de diputados nacionales kirchneristas sostuvo que la administración de Arturo Bonfatti no ha dado señales claras de querer combatir el delito de tráfico de estupefacientes en la provincia. Nos pareció durante todos estos días que el gobierno provincial lo que ha intentado es permanentemente deslindar sus responsabilidades políticas y al mismo tiempo tratar de victimizarse, ¿no? Y en ese deslindar responsabilidades políticas, intento de victimización, se han preocupado poco para enalentar la investigación, en que la investigación avance, se profundice, y no han emitido ninguna señal política institucional clara de que quieran combatir fuertemente con el delito de narcotráfico en la provincia de Santa Fe. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25°, la humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:33. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Un poco no vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Sí, 9:34, Brienza, querido. Bueno, el día de ayer se produjo una noticia bastante sobresaliente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un miembro de la Cámpora gana una elección ejecutiva, y es la intendencia de la ciudad de Las Parejas, quien ganó con el 75% de los votos, es decir, una abrumadora mayoría, es Diego Martín Mancilla, que era el hijo del antiguo intendente de Las Parejas. Las Parejas es una ciudad muy... Sí. Perdón, cuando decía antiguo intendente, ¿a qué te referías? El anterior. El anterior falleció, que es el padre de Diego, falleció hace poco tiempo, y la ley de la provincia de Santa Fe dice que cuando se produce una cefalía en los ejecutivos locales, tienen que llamarse a elecciones rápidamente para ser cubierto ese cargo. Uh-huh. Hay otras provincias en las cuales se cubre con la sucesión habitual, que es el viceintendente, claro, o el presidente del Consejo Deliberante. En Santa Fe no, quien deja vacante el cargo de intendente, de ese cargo debe ser debe ser cubierto con una elección. Uh-huh. Diego Mancilla era el secretario de gobierno de su padre, del gobierno que tenía su padre, por lo tanto, que se llamaba Heraldo Mancilla, el padre. Por lo tanto, era un hombre que tenía experiencia dentro de la intendencia de Las Parejas. Lo que sí llama muchísimo la atención es el abundante caudal de votos que recibió Mancilla, el 75% de los votos. Se entiende si, solo si se conoce Las Parejas. Las Parejas es una ciudad modelo, de alguna manera, dentro de lo que es el kirchnerismo. De allí salió el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Bonfatti. ¿Es de Las Parejas? Es de Las Parejas, sí, nacido en Las Parejas, y nació a la política desde Las Parejas. La ciudad está a prácticamente 100 kilómetros de Rosario, está en la cuenca sojera, como se conoce, pero Las Parejas es algo más que producción de soja. Las Parejas tiene un complejo industrial que está basado en cuatro rubros, que son la fundición para piezas de industria, las maquinaria agrícola, agropartes y un sector de construcción de remolques. Es una ciudad que ha pasado de tener el 30% de su ocupación en 2003 a tener pleno empleo en el año 2010, y el 30% de lo que produce lo exporta al mercado internacional. Vamos a comunicarnos entonces con Diego Martín Mancilla, que es el intendente electo de Las Parejas. Diego, Lucho Galende, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un orgullo poder hablar con ustedes. Bueno, che, muchas gracias. Felicitaciones en principio, obviamente, por la elección. Es un resultado importante. Esto lo estaba marcando Brienza recién, 75%. Estaba pensando, Diego, en preguntarte que... Bueno, vos naciste en Las Parejas, siempre viviste allí, digamos... conocés bien lo que viene pasando en los últimos años en Las Parejas, ¿no? Sí, he nacido acá por determinadas circunstancias. En un momento, primero por el fútbol, luego por el estudio, tuve unos años fuera de la ciudad. En el año 2004 he vuelto, los últimos 5 años que soy secretario de gobierno de la municipalidad, y bueno... ¿Por qué por el fútbol, Diego, perdón? Estuve jugando el fútbol en Buenos Aires un año. Ah, mira vos, ¿dónde jugaste? En Boca Juniors. Mira vos, ¿sos bueno en la primera jugaste? No, en inferiores. Ah, ok. No, por algo ahora estoy dedicado a la política. Diego, Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bueno, tenías algunos ejemplos allí en Las Parejas como para querer jugar al fútbol, claro, ¿no? Claro. Hermindo Nega, Daniel Onega y Jorge Valdano salieron de allí, de Las Parejas. Exacto, sí. ¿Y vos no eras como ellos? No, para nada, pero bueno. Bueno, así que digamos, mi pregunta, digo, en este sentido, iba a ver cuál era el efecto del modelo económico, si es que lo había en estos últimos 10 años en relación a lo que viene pasando en la convivencia en Las Parejas. Este me parece que era uno de los puntos fundamentales para ver cómo viste esa evolución, ese cambio, y si te parece que algo de ese cambio está reflejado en el resultado electoral. Sí, totalmente. La ciudad de Las Parejas es otra a partir del 2003. Antes de esa fecha teníamos una ciudad con 35% de su ocupación, con empresas que se cerraban todos los meses, con apenas el 4% de nuestra producción que se exportaba, y luego de una firme decisión política de Néstor Kirchner y luego de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de apostar fuertemente a la industria nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser parejense. Hoy tenemos 160 pymes, prácticamente pleno empleo, más del 20% de nuestra producción que se exporta a distintos mercados del mundo, y bueno, es una realidad totalmente distinta. Hubo un intendente que estuvo en todos estos años, que ha interpretado esa cuestión y que ha trabajado también incansable para mejorarle la calidad de vida a los vecinos de la ciudad. Creo que quien vino a las parejas antes de 2003 y quien vino ahora en estos últimos tiempos se ha encontrado con una ciudad totalmente distinta. Diego, lo interesante de las parejas es que a pesar de estar dentro de lo que se conoce como la cuenca sojera, las parejas no tiene el desarrollo estrictamente ligado o dependiente de lo que es el campo, sino que lo que desarrolló es un complejo agroindustrial. Exacto, sí, tenemos un área industrial con más de 100 pymes que están radicadas así, la mayoría relacionada con maquinaria agrícola y agropartes. Estamos trabajando fuertemente también en diversificar nuestra producción, que no solamente haya emprendimientos relacionados a ese sector, por varias cuestiones, por no quedar el sector a la inversión que pueda hacer el sector del campo, porque eso rápidamente repercute y lo sienten nuestros trabajadores, sino que también tiene que haber otro emprendimiento en la ciudad relacionado a otro sector para también generar mano de obra alternativa. Hoy a las mujeres de la ciudad por ahí se le complica un poco por la industria que tenemos, entonces estamos trabajando mucho con un frigorífico de ganado menor, con una industria textil para generar esa mano de obra que las mujeres necesitan. Mancilla, tu pertenencia a la Cámpora, ¿cómo surgió? Yo siempre he estado militando desde muy pequeño, me he criado en una unidad básica, mi padre ha participado desde siempre en política, en peronismo, y bueno, desde hace unos años militando en la Cámpora, y la verdad que muy bien, muy cómodo, muy contento, muy orgulloso de pertenecer a este grupo político que reconoce en Cristina Fernández de Kirchner a nuestra líder, y que tenemos profundas convicciones y con mucha fuerza de aportar nuestro granito de arena para que continúe el país creciendo como lo hizo en los últimos años. ¿Quién es Bocha? Bocha ha sido el más grande intendente que tuvo la historia de nuestra ciudad. Mi padre, que falleció hace 6 meses atrás, y que nos ha dejado un recuerdo a todos los parejenses de amor por nuestra ciudad, de sacrificio, de humildad, de trabajar hasta el último día de su vida dando todo por esta ciudad, y hoy todos los que vivimos aquí, funcionarios, empresarios, trabajadores, tenemos que tomar esa bandera para que las parejas continúen creciendo como lo hizo en los últimos años. Sí, te agradecemos mucho tu tiempo, Diego, ha sido un gusto, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que vaya saliendo de allí de las parejas. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Dale, cómo no, a disposición, un abrazo grande. Era Diego Martín Mancilla, el intendente electo de las parejas, que ayer ganó con un 75%. En realidad esto debe haber tenido un blanco institucional durante unos meses hasta que se convoca esta elección después de la muerte de Mancilla, que era el intendente anterior, que el Bocha, que parece ser que era alguien muy querido en las parejas. ¿Vos conocés las parejas? Conozco las parejas porque es camino a San Francisco, allí a 100 kilómetros de Rosario. Bueno, vos también lo debes conocer porque es por ahí cerca. Y es todo un sector que a compás del crecimiento de la exportación de soja han logrado reinvertir y han logrado reconstruir una industria de exportación que lo que hace es acompañar esa producción de soja que no genera mano de obra con mano de obra real para los pueblos locales. ¿Cómo se llama esa zona? Digamos, viene a ser como sur de la provincia de Santa Fe y sur de la provincia de Córdoba. Yo podría ir a Las Varillas, por ejemplo, Varilla, el pueblo Cañada, de Alberto, Cañada de Gómez, toda esa zona que es muy impactante, Montemaíz, que es muy impactante. Una cosa, digamos, era una zona por la que durante muchos años yo pasaba casi cotidianamente por ahí, semanalmente, para decir algo, durante 3 o 4 años, y uno veía una cosa decadente. Pasabas por los pueblos, que es un tibia, la típica geografía de esa zona, que es verde, pasabas por los pueblos y se veían las chapas rojas oxidadas, digamos. Esta idea de contraste de colores estaba muy presente en esa. Y ahora de pronto uno pasa y ve los tractores pintados y exhibidos, digamos, en la puerta de ese verde. Y Y eso a mí me parece que es verdaderamente el efecto del cambio. Eso es inevitable, sí, que la gente se quede, digamos, que la sociedad se relacione con ese cambio que se produce. Claro, no solamente los tractores, sino también las ciudades, ¿no? Sí, claro. Las ciudades han cambiado muchísimo. En lo que va, no solamente el sur de Córdoba, sino también el este, lo que es el departamento de San Justo, San Francisco, Rafaela, todo ese lugar que ha sido una explosión de producción y que, contrariamente a lo que uno piensa, en aquellos años de los 90 donde se tenía que importar limones, por ejemplo, en Concordia, donde era la cuenca limonera, acá lo que ha ocurrido es que hay un repunte de toda la situación económica y social, y además hay que pensar que ese sector de centro este de Santa Fe y de Córdoba tiene una composición social y cultural muy muy interesante, porque es un lugar de cruce, es un lugar donde no hay grandes extensiones de tierras, donde la colonización fue una colonización de tipo europea. Esto no significa que tenga una cualidad superior, sino que se fue produciendo en menor escala, lo que no significa que no haya grandes terratenientes, pero no hay grandes extensiones como en el sur. Uh-huh. Es una inmigración fundamentalmente piamontesa. Se conocen allí, el piamontés tiene su pro y su contra, es un hombre muy agarrado, como lo dicen, pero al mismo tiempo es un hombre muy trabajador y donde solamente piensa en el trabajo y en la acumulación de capital. A veces no lo sabe cómo volcar en función de servicios sociales, pero sí lo que tiene es un tipo de cultura muy especial, dispuesta mucho a lo que es el trabajo. Y ese tipo de inmigración lo que ha generado es un tipo de desarrollo capitalista, ¿no? Que se puede ver en Rafaela, que se puede ver en Las Parejas, que se puede ver en algunas ciudades con una explosión industrial, y en otras no tanto, en otras tiene un desarrollo que tiene más relacionado con lo que es el campo, ¿no? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos en la mesa de un buen vino. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. En Mañana Más. Agarralo, libro. Que no muerde. Los autores te invitan a leer sus libros. Con Carlos Ulanowski. Bueno, esto que acaban de escuchar es la cortina de una nueva sección que va a arrancar a partir de hoy aquí en el programa, en la que comentaremos libros recientemente aparecidos. Y esta semana, como bonus track, lo que se llama el bonus track, hablaremos cada día de un libro, y para seguir incitando a la lectura vamos a regalar un ejemplar para el oyente que esté interesado. Solicite. Exactamente. Fantástico, Carlos, fantástico. Bueno, hace muchos años en la radio había un personaje que se llamaba el Ñato Desiderio, que hacía Mario Fortuna, un gran actor. Y él en un momento dado, él era como un inmigrante, un marginal, pero en algún momento reconvenía a los oyentes y los incitaba a leer. Y los incitaba a leer con una frase que era: garralo libro que no muerden, ¿no? Bueno, así se va a llamar esta sección. También como homenaje a aquel personaje. Pero está mal dicho. Es agarrá o tomá, ¿no? Bueno, por eso. Es a propósito, Magallanes. Le presento a la ironía. No sea literal. Acerca de la literalidad. Claro. Anda mal. Perdón, continúe. Literalidad, no literatura. Bueno, de la literatura ni hablar. ni pensar. Bueno, les cuento la historia de este primer libro de hoy. En octubre de 1997, a los 20 años, jugando un partido solidario de rugby, justamente, miren qué ironía, eso que no entiende Magallanes, a beneficio de ex-rugbyers con lesiones en la médula, en el Club Atlético San Isidro, en un scrum, lo aplastaron y sufrió una lesión grave en la médula. Él se llama Alexis Padovani, quedó cuadripléjico, hoy tiene 35 años y acaba de publicar en coautoría con Ignacio Sanpietro el libro El Mundo, por segunda vez, que editó Sudamericana. Con Paula Nicolini lo entrevistamos y este es el resultado de esa entrevista. Es un libro que genera concientización, primero que nada, sobre las dificultades que tenemos las personas que hemos sufrido algún tipo de lesión, o por ahí más que un cambio de lesión, y para hacerlo un poco más integrado a todas las personas, ante un cambio de paradigma, entre un nuevo enfoque por ahí que te pone la vida, y genera conciencia sobre lo que es este mundo de la discapacidad, que es un mundo que queda postergado en la ignorancia, y no por la ignorancia general, sino por lo que cuesta muchas veces entender lo que es la discapacidad. Y El Mundo por Segunda Vez es lo que es con lo que yo me encuentro justamente en ese cambio de paradigma, esa nueva perspectiva a donde de repente me pone la vida y a donde me tengo que enfrentar desde un desconocimiento, desde la ignorancia de lo que era por ahí la discapacidad. El libro arranca contando cómo me lesiono, y lo que muestra por ahí son mis miedos y toda esa ignorancia. Lo primero que hago cuando salgo de los primeros estudios que me hacen es preguntarle al médico si voy a volver a caminar y si voy a volver a tener relaciones sexuales, ¿no? Y son por ahí las preguntas que una persona que desconoce lo que es este mundo seguramente se las hace, ¿no? Me parece que el libro resume un poco eso, ese mundo desconocido al que me tuve que enfrentar y al que llevo conociéndolo ya 15 años. Bueno, y en el libro, Alexis, la verdad que se permite hablar de todo. Es un libro muy conmovedor. Desde su apodo, lo llaman el bife, hasta de temas íntimos, eso como lo que mencionaba, la práctica del sexo en los discapacitados, de los alegatos civiles en contra de quienes con sus autos tapan las rampas, hasta los que desaprensivamente no recogen la caca de sus perros, bueno, sin pensar que eso de última llega a las manos de los que andan en silla de ruedas, claro. Como le toca hacer a él. Vamos a escuchar la última parte del testimonio de Alexis Padovani. Y el libro lo que cuenta son los años desde que me lesioné hasta que terminamos de escribir a finales de 2011, con lo cual yo calculo que el capítulo siguiente seguiría contando cómo continúa mi vida. Y creo que ese capítulo, al igual que como muestra por ahí la tercera parte del libro, estaría enfocada en mis proyectos y en las ilusiones que se van generando y que voy generando yo en mi vida. Alexis está casado, vive en Florida con Paula y el hijo de ella, canta en una banda de reggae, trabaja en el Instituto Flenny entrenando a discapacitados, especialmente niños, les enseña el uso y aprovechamiento de la silla de ruedas. Me pareció un libro muy recomendable, muy conmovedor. Se llama La vida por el mundo por segunda vez. Es un libro que enseña mucho, mucho, mucho. O sea, Zula, que también hizo mucho por educar una parte, digamos, del rugby, que vendría a ser, él tiene una lesión en un momento muy muy habitual en donde se producen lesiones de esta naturaleza, habitual, donde se puede correr este peligro, que es cuando se forma el scrum en las primeras líneas, o sea, los tres tipos que están en lo que se llama la primera línea, los dos pilares del hooker, cuando se derrumba el scrum, que es muy normal, muy común que se derrumbe, hay un movimiento para hacer, para que los cuellos de esa gente que está cayendo sin poder poner los brazos, tenga que hacer un movimiento con el cuerpo que no le traiga ningún tipo de afectación cervical. Y es una cosa que viene pasando mucho en los equipos jóvenes, en los equipos nuevos, o equipos de chicos de 15 años, las divisiones más chicas, que por ahí falta el pilar. Entonces hacen entrar a otro que no sabe formar en esa posición y lo pone en ese lugar a jugar. Y cuando ocurre esta situación de que se cae el scrum, estos chicos no saben hacer esos movimientos y se producen este tipo de lesiones, que además son lesiones, obviamente, como estás contando, de un nivel de trascendencia, de una importancia. No es que quebrarse o doblarse un tobillo. Pero Lucho, digo, qué paradoja que el tipo se haya lesionado participando de un partido benéfico, sí, para otros deportistas que se habían lesionado de lo mismo que se estaba por lesionar él. Es una lesión que hay que cuidar, y para mí la única forma de cuidarla, y hay mucha gente metida en ese tema, y yo creo que casi todos los entrenadores de divisiones inferiores, los que están en este momento muy vinculados al rugby y al entrenamiento, saben que tienen que tener 4 o 5 pilares instruidos en ese tipo de cosas, o 4 o 5 hookers instruidos en ese tipo de movimientos, porque no es lo mismo que, insisto, golpearse en el rugby. Es un deporte que tiene mucho contacto, tiene roce físico, pero ese movimiento en el scrum es un movimiento en el que ineludiblemente, si uno no tiene preseteado qué movimiento hacer frente al evento de derrumbarse un scrum, pasa o pueden pasar este tipo de lesiones tan graves, ¿no? No conozco a Alexis Padovani, lo conozco ahora por el libro, ¿no? Por El Mundo por Segunda Vez, editado por Grijalvo, y además le tomé una enorme simpatía porque también es hincha de Racing. ¿Cómo tienen que hacer los oyentes que quieran leer el excelente libro El Mundo por Segunda Vez de Alexis Padovani e Ignacio Sampietro? Pueden llamar a partir de ahora al 4322-0304. El primero se lo lleva. El primero que llama se lo lleva. 4322-0304. Y aprovechamos a escuchar entonces algunos de los mensajes, ¿no? Que estuvieron mandando por otro teléfono. Al 4999-8700. Aló. Hola, buen día. Soy Carlos de Monserrat. Este es un mensaje para el programa de Galende. Sí, ¿qué tal? Les quería decir que acá, desde el jueves que no se recoge la basura, está en la zona de San Telmo, Monserrat, Constitución. Yo soy Carlos de Monserrat. Pero esto es recurrente, no solamente. Cada tanto pasa esto. Esta es la República de Macrilandia, ¿no es cierto? Donde la BL cada vez es más caro, donde el contacto con la basura se incrementa cada vez más, si no fíjese el último presupuesto, y sin embargo vivimos en la basura. Ricardo Mario, desde Junín de los Andes, dice que para las picaduras de mosquitos sirve un algodoncito con vinagre, y en su defecto, si no hay, agua con ajo. Sí, pero agua con ajo no te pican directamente. Fácil toda esa fórmula. ¿El agua con ajo? Sí. Muy fácil. Aguantar y a joderse. No, pero yo una cosa que recomiendo siempre, en serio, para los mosquitos, si está de nueva, sobre todo en esta situación, te comes 2 dientes de ajo, no se te acerca nadie, ni los mosquitos. Claro, pero si realmente los mosquitos no pican. No, si ya te picaron, no hay forma de hacer, si hay que ir para otro lado. Hoy justo desayuné eso. ¿Qué? 2 dientes de ajo. Sí, se nota. Ni se acerque. ¿Por eso está en otra mesa hoy? Hoy le contamos a la gente la intimidad. Sí, a ver. Hoy Carlos me echó de al lado suyo. Sí. Me dijo, mire, tengo un día difícil. Sí, sí, sí. Me dijo, ¿puedo pedirle un favor? Estimado Magallanes, muy respetuoso. Le digo, sí, cómo no, es Carlos. Respetuoso, la no. Sí, muy. No se siente cerca a mí. Sí. Y yo como un hombre de... Y porque le advertí el olor a ajo desde la mañana, sí, claro, que llegué. Democrático. Era un olor a ajo insoportable. Pero por Magallanes. ¿Eh? Es por los mosquitos. No, pero usted no ve lo que está pasando con el micrófono. No hay que comerlo, lejos. Hernán. Yo lo acepté, ¿vio? Sí. Es que yo dije, nada, no tiene olfato, nada, ¿no? nada peor de lo que huelo yo, así que... Sí, buenos días. Mire, el problema, están hablando del problema de la basura. Bueno, acá somos vecinos del partido de General San Martín, la localidad de Villa Ballester, Chilaver, Malaver, bueno, tampoco han recogido la basura. Significa que el problema no solo cobra magnitud en la capital federal, sino que tampoco en la provincia de Buenos Aires. Espero que los funcionarios que tienen alguna responsabilidad se muevan, porque el peligro de... Bueno, ¿y Cristina? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Cristina? No, no, pregunto. Cristina, no, Macri es algo del... jefe de gobierno. No, pero era por otro tema. Ah, ok. Pero ahora, ¿por qué vincula tan rápido? No. No sabes que me quedé pensando que me gustaría saber cómo combaten los mosquitos, porque en este momento hay mucha gente que nos está escuchando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba, que están muy afectados por el tema del agua y por la cantidad de mosquitos. El otro día yo viajé y el fin de semana volvía de afuera y veía las nubes de mosquitos en el atardecer, viste que tienen esa forma tubular, además arman como una especie de columna negra, que cuando hay mucho, eso pasa cuando hay mucha cantidad. ¿Son la quinta columna? ¿Esa es la famosa esta es esta, pero digamos, hay una gran cantidad de mosquitos, muy impresionante, les aviso eso porque se ve en la ruta cuando cae el sol, la cantidad de mosquitos que hay y el problema que hay para viajar con esa cantidad de mosquitos, porque se te arma una especie de mayonesa negra en el parabrisas, digamos, ¿no es? Sí. ¿Sirven esas antorchas? ¿Para qué? Las de citronela. Yo creo que si mosquitos... tiene aceite de citronela, sí. El tema es el aceite de la citronela, es una planta que es antimosquito, que sí. Si vos normalmente la pones alrededor de los lugares en donde estás, esa planta no tiene un olor, digamos, perceptible para nosotros, pero para los mosquitos sí. Y sobre el aceite pues sí lo percibe. Rajemos que hay citronela. Sí, rajemos que hay. Rajemos. Pero, digamos, cuando la quemás a la citronela, da un poco más de olor, se hace un aceite con esa planta, le das un poco más de... tiene más olor y ahí sí nos acercan los mosquitos. Funciona. Sí, yo igual estoy en contra del mosquicidio, ¿no? Yo creo que a los mosquitos se los mata de a uno. Si tenés huevo hay que matar al mosquito de a uno. Pero son muchos, Brisa. Prendés fuego y matás. Yo no me animo a matarlo, yo los soplo. Mosquito. ¿Eso es ser macho? No. Eso es ser un asesino en serie. A mí me da miedo. Son las 10 de la mañana, un minuto. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 76%, cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, 16 grados 3 décimas la temperatura, humedad 42%, cielo algo nublado. Recomiendan a los vecinos porteños no sacar la basura hasta que se solucione el conflicto con los trabajadores del SEAMSE. Reiteramos, autoridades del gobierno de la ciudad insisten en el pedido a los vecinos de la capital federal para que no saquen las bolsas de residuos a la calle hasta tanto se resuelva el conflicto con los trabajadores de la SEAMSE. Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño, consideró muy compleja la situación a esta hora de la mañana por la acumulación de basura en numerosos barrios de la ciudad. Nosotros en la ciudad estamos analizando numerosas alternativas, pero no hay una solución instantánea. El problema aparentemente va a continuar, es de todos, cuidarnos entre todos y no poner toda la basura en la calle como si fuera un día normal. ¿A esta hora qué diagnóstico hacen de la situación? Muy difícil, que acaban de cerrar la planta de transferencia, como lo declaró el ministro Santilli, por lo tanto la situación sigue complicada, le seguimos pidiendo a los vecinos que no saquen las bolsas de basura o que saquen lo mínimo indispensable. Avenida Belgrano desde el 1100 al 3000, numerosas esquinas del microcentro y sectores de los barrios de Chacarita, Colegiales y Palermo son algunas de las zonas más afectadas por la basura que no fue recolectada en la noche del domingo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Relevarán a comunidades originarias en Chubut. Efectuarán en Chubut un relevamiento territorial de comunidades originarias a partir de un acuerdo que el gobierno de la provincia firmó en Buenos Aires con el Instituto de Asuntos Indígenas. Este relevamiento será en el marco de un plan que define, reconoce y defiende los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, consideró la firma del convenio como muy importante porque en este caso ya se definieron fondos específicos afectados desde Nación y roles de equipos técnicos para comenzar este relevamiento. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Reiteramos que un camión rompió su palier y se le salió una rueda a la autopista La Plata Buenos Aires en sentido 25 de mayo con demoras de 20 minutos. Por otra parte, todo lo que hace a la autopista Ilía y la 9 de Julio Norte, lenta hacia el obelisco, teniendo en cuenta la gran cantidad de autos que ingresan a esta hora por la zona norte. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad 42%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 23 grados 4 décimas, la marca actual, humedad 76%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 32 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 32 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Mañana más. Sí, 10 horas 5 minutos en este momento en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí, Bula? ¿No? Dale, dale, dale, dale, dale, arranca con eso porque tenemos ahí algo interesante, ¿no? Hay unos dulces, me parece. Unos dulces. De la afamada confitería y bombonería, sí, Simo. Sí, una pastelería. Que ha el señor. Y a mí ver, también vamos, me pasa vaya. Lo mismo. Va, que a ver, vos. Hagamos un esfuerzo, a ver. Mirá vos, fuerza, me pasa fuerza, lo mismo fuerza, que vos. Yo creí que podía. No hay caso, hay que golpearle la espalda. ¡Pedro Bríguer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro Bríguer! ¡Vergüenza! Feliz cumpleaños, querido. Podrían cambiar el discurso ya que traje algo rico. Mirá qué grosso. Yo pensé que venía de factura, claro, digamos. Más afín. Sí, más la factura se la vamos a pasar a un Lanoski que pasó el Chiva. Chorro sobornante. Porque a él le gusta igual que a mí esa panadería. Está buena, está buena. Sí, sí, pero bueno, bienvenido, estimado Brigger. Cuando uno recibe dinero por abajo de la mesa, lo único que recibimos es por arriba de la mesa son más afines. ¿Alguien le gritó a cargo de sobornante? Parece que sí, no sé, atorrante, una cosa por el estilo. Porque estuvo explicando la palabra atorrante el señor Ulanowski hace un rato. Cada vez que veo más afinas me acuerdo de aquel chiste que no lo puedo contar, pero es tan bueno, tan bueno. No, sí, déale, déale. Que yo voy a coger esta, digamos. Sí, la diferencia entre... Yo voy a romper. No. Por Dios, tuvo al límite. Pensar que yo venía a un programa serio. Sí, a veces pasaba. ¿Viste? La diferencia entre un hombre de política o un hombre de espectáculos o de información general y un hombre de internacionales es que el hombre de internacionales no trae masita con dulce de leche. Sí. No, ¿cómo que no? ¿Cómo no, que no viste lo que hay ahí adentro. Hay unas cuantas con dulce de leche. No viste lo que hay ahí adentro. Mirá, vení esa, otea, otea. Hay cañoncito dulce de leche. Otea porque hay una ahora, barbaridad. Por criticar no merece ni siquiera que le demos. Sí, la verdad es que hay veces que criticar sin mirar. Me esconde la masita de dulce de leche. Es así. Bueno, ¿qué dice Brigger? 35 años está cumpliendo el señor Pedro Brigger. Está un poco cascado para los 35 años, podemos decir, a esta altura del partido. No, no cumplo 35. Ahora estoy en la mejor edad. Estás en la flor, ¿no? La mejor edad, sin lugar a dudas. Se te nota, se te nota, sin lugar a dudas. Bueno, ¿se viene lo de mañana, che? Sí, mañana. Día importante, parece, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, Estados Unidos, y creo que tenemos a alguien en Estados Unidos que nos va a poder reflejar un poco el clima, aunque todo parece concentrado en Ohio. Todo el mundo está desesperado con Ohio. ¿Qué pasa con Ohio? Hay una cosa rara ahí. Porque recordemos que se votan electores. Claro. Entonces, como hay una paridad, según dicen las encuestas, ¿no? Claro. Porque después hay que ver. En muchos de los estados donde ya se sabe más o menos el resultado, Ohio es de esos estados indecisos. Uh-huh. Entonces están peleando voto a voto. Después le puedo comentar un poco de la prensa de Ohio que estuve leyendo este fin de semana, cómo lo ven ellos. Pero los 18 electores de Ohio dicen muchos que defienden las elecciones. Por lo tanto, quien se lleva esos 18 gana, consigue más de 270 electores, que es el número clave para mirar mañana. Miriam Lewin, que está en este momento, señoras y señores, en Nueva York, le está copiando al señor Pedro Auriga. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué hace, viejo? Buen día. ¿Qué tal, Luciano? Primero que todo, feliz cumpleaños a Pedro Brigger. Sí. Yo creo que leíste al revés el número, no es 35, me sí. parece. No me sé. Me parece que no le debe dar vuelta la hoja. Yo lo veo joven al tipo, ¿viste? Lo veo como... La mejor edad. Lo veo en un momento, claro, y dije, la verdad es que una de las mejores edades son los 35, pero bueno, a lo mejor también puede ser los 53, eso también depende de cada mi papá uno. Papá dice que los 53 fue la mejor edad, pero creo que no la llamamos a Miriam para hablar de esto. Mi papá dice que los 60. No, pero no podía dejar de felicitarte. No podía dejar de felicitarte y de lamentar no estar en la fiesta, que me imagino la cantidad de comida. Pero bueno, esto entre vos y yo sé cómo vos comés y bueno. Algún regalo gastronómico te voy a hacer cuando vuelva. Me parece Estoy muy en la bien. Ciudad de Nueva York. Estoy en la ciudad de Nueva York que, como ustedes saben, estuvo colapsada y todavía está sufriendo las consecuencias del huracán Sandy. Una de las zonas más golpeadas, que es el Bajo Manhattan, está siendo reparado, está siendo preparado para la jornada de mañana de las elecciones. De hecho, algunas de las líneas de subte que estuvieron largamente suspendidas se calcula que van a ser totalmente restablecidas en todo su recorrido, porque estaban cortadas, para el día de hoy. Todavía hay muchos neoyorquinos que no tienen luz, y lo que es peor, no tienen calefacción, porque sobre llovido mojado, después del huracán Sandy, se viene una ola de frío como hacía años no se recordaba en esta época del año. De hecho, ayer por la noche ya se sentía un viento helado en toda la zona más cercana a la costa, y se supone que puede haber vientos del noreste que ataquen a las mismas zonas que ya fueron atacadas. Hay muchos neoyorquinos que no viven en Manhattan, que están muy enojados, porque dicen que las reparaciones llegaron primero a Manhattan, es lógico, es de donde se comanda el mundo, el país y el mundo, que a las zonas residenciales, muchas de ellas de clase obrera, donde ellos todavía están viviendo en la calle o haciendo usufructo de los refugios que se improvisaron en escuelas y en iglesias. La verdad es que las fotos que se ven de esas zonas costeras hacen acordar al Katrina, y esto no lo digo solamente yo, lo dijo el alcalde Bloomberg. Los efectos del huracán Sandy en la zona de Connecticut, New Jersey, y la zona de Nueva York que atacó, se pueden comparar en su gravedad al efecto Katrina. Espero que no dure tanto y que el Estado sea más eficiente en la reparación, en subsanar los efectos. Justamente de lo que se habla es de que en esta zona está garantizado el triunfo de Obama, y subió varios puntos en la consideración positiva por la forma de manejar la crisis del huracán. Y el alcalde Bloomberg le dio su apoyo. Le dio el apoyo a Obama en los últimos días, así como también el semanario The Economist, que es un semanario muy prestigioso. Pero están quemando los últimos cartuchos los candidatos, y van a hacer alrededor de 14 apariciones en 8 estados en las últimas horas de la campaña. Miriam, buen día, que la pases muy bien ahí en ese lugar espantoso que te tocó ahora en suerte estar. No, pero quería compartir contigo y con la audiencia un dato que realmente me llamó la atención. Durante este desastre que provocó el huracán Sandy, no andaban los celulares, y entonces se recuperó una verdadera reliquia, tanto en la zona del este de los Estados Unidos como también aquí en Buenos Aires. La gente empezó a utilizar el teléfono público, que no se utilizaba hace años. Bueno, de hecho en Buenos Aires ya los están retirando porque nadie los usa. Claro, claro. Y siempre están rotos. Exactamente. Ojalá que no tengamos que recurrir a ellos por ninguna desgracia natural. No. Un dato de color y que nos hace alegrar como trabajadores de la televisión pública es que los personajes de la radio pública, perdón, es que los personajes de Sesame Street se manifestaron en Washington contra los posibles recortes, si gana Romney, si ganan los republicanos, al presupuesto de la televisión pública, que es donde desde hace muchos años se pone al aire Plaza Sésamo. Esto a mí me llamó mucho la atención, y la verdad es que me reconfortó como trabajadora de un medio público. Pero te quiero hacer un comentario más respecto, Miriam, de la famosa maratón de Nueva York. Hay que decir que la maratón de Nueva York van, 50.000 personas, 60.000, 80.000 personas. Es como una cosa brutal, digamos, en términos de población. Y ayer, por lo que tengo entendido, no sé si pudiste ver algo, pero ayer, digamos, la gente que se trasladó a Nueva York para ir a correr la maratón, que son alrededor de 20.000 extranjeros, una cosa por el estilo, se manifestó, corrieron lo mismo, a pesar de que estaba suspendida. Hicieron como una especie de carrerita simbólica porque hay medios de comunicación y estaba pensando... Claro, yo eso no lo vi, lamentablemente llegué más tarde, pero lo que sí sé, y de esto dan cuenta los medios de comunicación, es que muchos maratonistas que se habían enrolado en la carrera, se dedicaron a hacer trabajo voluntario. Claro. Para reparar los efectos de la tormenta. Hay mucho por hacer, creo que las zonas más castigadas, que son las zonas que están frente al agua y que están en barrios pobres, por ejemplo los Rockaways, que es un barrio de clase trabajadora, muy bonito, con frente a la playa aquí en Brooklyn, Coney Island, que nosotros conocemos por el parque de diversiones que aparece en las películas, pero que tiene muchos, lo que aquí se llaman proyectos, que son una suerte de complejos habitacionales para trabajadores, como Lugano 1 y 2, sería el equivalente de 1 y 2. Una zona de aquí de Brooklyn también muy bonita, que combina casas de diseño, de intelectuales, pero también proyectos habitacionales de gente de pocos recursos, que se llama Red Hook. Todas estas zonas, y sobre todo Staten Island, donde hubo ahogados, hubo chicos arrebatados de las manos de sus madres, y es una zona también bastante expuesta, una zona que elija gente de clase trabajadora que se puede trasladar a Manhattan por un ferry. Todas estas zonas todavía están esperando y enfrentando la posibilidad esta semana de temperaturas bajo cero, que se les restituya la energía, que se les restituya el servicio telefónico, que se les restituya el transporte. Pero volvamos de lleno a la cuestión electoral. Pedro, vos sabés que hay una posibilidad de un empate en el colegio electoral. ¿Qué puede pasar en el colegio electoral? Una de las posibilidades es que se reedite lo que pasó en el estado de Florida y que sea la corte la que tiene que fallar, que empiece a presentarse una serie de recursos judiciales impugnando las elecciones, pidiendo recuentos de votos que son lentos y largos y dificultosos, hasta que se llegue a pronunciar una instancia válida, como en aquel momento fue la Corte, acerca de quién es el real ganador. ¿Vos qué posibilidades ves de que esto se dé? Mira, porque hay muchas encuestas que hablan de un empate técnico. Sí, más allá de lo que yo piense, esto está reflejado en la prensa en Estados Unidos. Estaba recién comentando que estaba mirando mucho este fin de semana la prensa en Ohio, porque muchos dicen que se define las elecciones en Ohio. Hay un artículo cuyo título es El escenario de pesadilla en la votación de Ohio, porque dicen que puede haber un escenario tan apretado y una diferencia tan pequeña que no terminen de contarse los votos hasta el 27 de noviembre, o sea, claro, hasta fin de mes. El día de mi cumpleaños. Por eso mismo. Y que esto lo está reflejando la prensa de Ohio. Y recuerdan claro. que en 1976, cuando Carter le ganó Ohio a Gerald Ford, se lo ganó solamente por 11.116 votos sobre 4 millones de votos. O sea que fue tan apretado que tuvieron que contar durante bastante tiempo. Y hay otro artículo que también vi en el Cincinnati Enquirer, que es el diario, según dicen, más importante en Ohio, cuyo título es «Se expande la teoría de la conspiración en el voto». Esto es la posibilidad de fraude. Sí, estamos hablando de Estados Unidos, aunque muchos se asombren. Claro, hay una, Pedro, hay una organización ultraconservadora que se llama True the Vote, sí. La verdad al voto vendría a ser la aproximada traducción, que está mandando una suerte de piquetes a los distintos lugares de votación para supervisar la transparencia del voto. Y hay otras organizaciones defensoras de los derechos civiles que también van a mandar a sus militantes, a sus integrantes, para instruir a la gente a que no deje que los integrantes de esta organización ultraconservadora obstaculicen su derecho al voto. Recordemos, Miriam, que en esta... Porque van a objetar todo tipo de supuestas irregularidades, desde que el documento está cascado, desde que no tienen... Algunos estados hicieron obligatoria la presentación, que hasta el momento no lo era, de un documento de identidad con foto. Aquí, como ustedes saben, no hay un documento de identidad equivalente a nuestro DNI o a nuestra cédula de identidad. Solo el pasaporte, y nadie está obligado a tenerlo o a presentarlo. Entonces la gente presentaba una licencia de conducir, un carnet de la biblioteca, algún otro tipo de identificación, de que era quien decía que era, pero la verdad es que esto se prestaba realmente a algunas irregularidades. Por eso algunos estados están pidiendo ahora una identificación con foto, algunas de manera obligatoria y otras de manera optativa, con miras a una obligatoriedad dentro de un par de años, uh-huh, en la próxima elección. Ahora, Pedro, a mí me gustaría saber, vos tenés bastante más experiencia que yo en estas cuestiones, ¿qué pasa si uno gana numéricamente y otro gana en el colegio electoral? Lo numérico no importa. Lo que se llama el voto popular no importa. Claro. Lo que cuentan son los electores. Al Gore, en el año 2000, recibió más votos que George Bush. Pero por la distribución de los votos en los diferentes estados, al colegio electoral fueron más electores que apoyaban a Bush que aquellos que apoyaban a Gore. Lo que Gore no se animó a hacer fue en los condados donde hubo disputa por el voto a voto en Florida, impugnar, pelearla, llevarla hasta el final, bajó los brazos y muchos lo criticaron por eso, por todas las irregularidades que había habido y que él no protestó lo suficiente. Porque además recordemos, Miriam, esto que vos decías de la falta de documento de identidad único, que tampoco hay un sistema electoral único. En Estados Unidos cada estado es como un país, tiene su propio sistema electoral. En algunos se vota con máquina electrónica, en otros se vota manual, en algunos se puede votar por adelantado, en otros no. Son como 51 países, cada uno vota a su manera, y Estados Unidos, que tanto empeño pone en enviar gente a mirar procesos electorales en otros países y a enseñarle a gente procesos electorales, no permite observadores internacionales en sus elecciones. Es muy interesante eso. Esta cuestión del voto adelantado también preocupa porque con los problemas que hay con los servicios, con las carreteras, con los problemas personales que tienen las personas, que los votantes que pidieron, porque hay que pedir por correo, y se recibe por correo esta boleta para votar de forma adelantada, probablemente se hayan retrasado en la emisión de su voto y no se presenten ni a votar ni llegue a tiempo para ser considerado válido ese voto adelantado. Y son cientos de miles, si no millones, los que, como vos decís, en los estados en que sí está permitido, porque no en todos es aceptable esta emisión de voto por adelantado, no lleguen a manifestar su voluntad concretamente en las urnas por este tipo de inconvenientes. Y esto también es una preocupación. El resultado de las elecciones, según las encuestas, está muy peleado. Hay algunas encuestadoras que dan un 47% por igual a los dos contendientes, hay otras que dan un 49%, y hay algunas que le dan 1, 2 y hasta 3 puntos por encima a Obama. La verdad es que nadie sabe lo que puede ocurrir, y a pesar de que Obama tiene garantizado el voto de los afroamericanos y el de los latinos, también es verdad que hay muchos militantes latinos republicanos que le recriminan a Obama no haber cumplido con sus promesas, y que tratan de convencer a los votantes demócratas latinos de votar, de darle un voto de confianza a Romney, porque dicen Romney sí va a cumplir con el sueño de garantizarles el derecho al trabajo y a la permanencia en los Estados Unidos. Ayer conocí a través de la lectura, un personaje muy interesante, se llama Didi García, y es la fundadora de lo que se va a llamar el Tequila Party. Es una republicana de origen hispano, muy conservadora, asesora financiera, pero que se cansó de recibir agresiones por parte de Romney y del Tea Party, y entonces va a formar una nueva corriente que ya tiene bastantes adhesiones entre los hispanos influyentes, que se va a llamar Tequila Party. Va a ser la contrapartida interna dentro, una corriente interna dentro del Partido Republicano, veremos qué éxito, qué nivel de adhesión tiene, al famoso Tea Party, este partido, esta corriente ultraconservadora que está representada en la fórmula por la figura del vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Romney. Paul Ryan. Mira, volvemos a hablar mañana, seguramente que va a ser una jornada bien interesante y además va a quedar para el resto de la semana, yo me imagino, mucha información vinculada a esta elección que, como estamos adelantando, está claro, va a ser una elección bastante reñida y va probablemente a conllevar también una disputa judicial como la que vimos alrededor de hace 8 años cuando fue la elección de Al Gore y de George Bush, ¿no es cierto? Te mandamos un beso grande para allá y... Lo que podemos adelantar como hipótesis es que muy probablemente el viernes nos levantemos y no conozcamos claro, los resultados. No se sepa bien todavía. Te mandamos un beso grande. Mira, nos volvemos a comunicar mañana seguramente para tener más cosas sobre lo que está pasando en este momento en Nueva York y en todo Estados Unidos. Bueno, me imagino que le van a comprar una torta o dos a Brieger, ¿eh? No, ya es tiene. Lo que yo esperaba, no sucedió. No sabés la sorpresa que hay no sorpresa. Sucedió. Todavía no la podemos develar y vos tenés mucho que ver con la sorpresa que está preparada para el señor Pedro Brieger aquí. Fantástico. Mejor me cuentan. Te mandamos un beso grande, Miriam. Chau, hasta luego. Miriam Lewin en este momento desde Nueva York. Anda tomando champán con la señora Liza Minnelli. Esas cosas que hace Miriam, ¿qué va a hacer? Ahora, me quedé pensando una cosa, Pedro, también, para hablar de esto de la paridad y de cómo esto que vos marcabas, de que cada estado puede tener su propio sistema electoral sin ningún problema. Y la elección de Bush y de Al Gore, así recuerdo, a lo mejor vos podés corregirme, año 2000, tuvo una complicación justamente alrededor de dos estados, el de Florida y el de Ohio. Exactamente la misma situación que se está planteando como hipótesis, digamos, para esta semana alrededor de esta elección. Y ahí había un dato bien interesante. Ohio era la primera vez que estaba poniendo voto electrónico, el estado de Ohio. Y las máquinas para ese voto electrónico habían sido concesionadas, la producción en las máquinas y el control de lo que salían de esos votos habían sido concesionadas a un empresario que se dedica a esa movida. Pero curiosamente, era el principal financista del señor George Bush. Y obviamente, frente a la escena de, a ver, contémoslos por otro, a ver cuánto tiene, cuántos electores cada uno y cada otro. Ahí Ohio sacó una pequeña diferencia que es finalmente la que le da el triunfo a Bush. Y Gore dice, bueno, está bien, violín en bolsa, me la banco, digamos. Pero hubo una situación similar también en el estado de Florida. Digo, para tener en cuenta también cómo funciona la meca de la democracia, digamos. O sea, nadie se anima... Meca de democracia, entre comillas. Sí, claro, por eso. Ser irónico. Sí, me cago. No, meca de la democracia, dijo Galende. Pero es interesante, más allá de que esto, de lo que estás diciendo, Luciano, que tiene que ver, es la construcción del mito de la meca de la democracia. Sí. O sea, cómo Estados Unidos tiene un aparato de difusión propagandístico, Hollywood y todos los etcétera que les querramos agregar, que han construido alrededor de ellos la imagen del país más democrático sobre la tierra, y además como si siempre hubiera sido democrático. Claro, claro. Y uno entonces bucea y dice, pero los negros empezaron a votar en la década del 60. Y hasta la década del 60 todavía negros y blancos en muchos estados no iban en el mismo colectivo. Había máquinas de Coca-Cola para negros y para blancos. Entonces uno dice, qué raro, claro. ¿Cómo han logrado construir la imagen del Estado más democrático, con la tradición más democrática? Y la gente repite eso, repite muchas cosas respecto a Estados Unidos que no son verdad y que se repiten, se han incorporado al sentido común. Elecciones como la de Florida que vos señalabas en el año 2000, en cualquier otro país hubieran sido calificadas de tercermundistas. Hubiera sido un escándalo. Y sin embargo, Al Gore bajó la cabeza, acató, y Bush fue electo presidente. ¿Estás de paseo con Laisa o no? No, pero qué gusto escucharla. Qué lindo, ¿no? qué lindo escucharla. Bueno, ya tiene dueño el libro El Mundo por segunda vez. Mira qué bien. Y el ganador, que conocerá por primera vez, el devenir increíble de este Alexis Padovani. Es una ganadora, Mariana Litvin. Felicitaciones para ella, DNI 136. Mariana, te ganaste entonces el libro, podés retirarlo a partir de hoy por aquí por Maipú 555. Son las 10 horas 30 minutos, señores y señoras, en este momento. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 6 décimas, la humedad 64%, cielo despejado. Aníbal Fernández sostuvo que el 8N es un invento de una facción paga de ultraderecha. El senador aseguró que la protesta tiene como único objetivo la defensa de los intereses de Clarín. Fernández añadió que está financiada por la Fundación Pensar, por gente de la sociedad rural y por viejos remanentes de lo que fuera el golpe militar. A un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Obama y Romney recorren los distritos más estratégicos. Samuel Gálvez, periodista de Radio América de Washington, indicó que los sondeos más recientes revelan un empate técnico, aunque con una ventaja mínima a favor de Obama. Según las más recientes encuestas de opinión pública, y la más reciente la hizo ayer la cadena NBC con el diario The Wall Street Journal, Mitt Romney está prácticamente empatado con el presidente Obama. Sin embargo, Obama le lleva un punto porcentual de ventaja para el día de mañana. O sea que en estos momentos, si se llevara a cabo la elección, ganaría Obama, pero por un estrechísimo margen, y ganaría en sitios que son evidentemente importantes. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 32 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. Acá estamos, 10 horas 34. Lo que pasa es que el señor Pedro Briga acaba de recibir su regalo. Está en este momento probándoselo. Sí, sí. Parece que está muy bien la camisa. Le queda muy bien. ¿Qué opina Pedro Briga? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le parece que está buena, loco? Mira. ¿Y la sorpresa? Esa es la sorpresa, ¿no? ¿Querés más? No, bueno, ahora chocolate. Traemos. A ver si hay una torta. Hay una chica dentro de la torta. Lo que pasa es que está. Hay una producción la alrededor, torta, no la chica. ¿Puedo decir algo? Me importa la torta. ¿Puedo decir algo? Sí, dígalo. Con esa camisa es el Harrison Ford argentino. Quiero que lo sepa. ¿Te parece? Usted sabe que tiene cierta admiración el por usted, pero me parece que es mucho eso que está diciendo Magallanes. No, me llama la atención que haya aceptado de tan buena gana una camisa toda arrugada como la que le regalaron. No, y esa es de lino. Es de lino. El lino se usa así. El lino no se, no se plancha. No se plancha. Es rústico. El lino queda rústico. Parece una camisa usada. Una belleza. Parece la camisa, o sea, no se enoje, bien, no, o sea, no se nueva, es la cosa moderna, no está mal hecha. ¿Saben una cosa? Perdón. No le gusta nada. Sí, ¿qué pasó? Mañana no voy a venir. Me voy a ir a Australia. ¿A Australia? Es la ansiedad que tengo, que me desbordo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasa? No sé. ¿Qué día es hoy, Carlos? Hoy, cinco. Sí, ¿mañana qué día es? Seis. ¿Pasado? Siete. Quiero estar en Australia. ¿Por qué? Porque la protesta por el 8N comenzará en Australia. No, me estás jodiendo. No, es de verdad, a ver. Es de verdura lo que le digo. Claro, por la diferencia de horario. Por la diferencia. Entonces quiero. Voy a hacer como el recorrido mundial. ¿Ese es un titular de qué? ¿De un diario? Discúlpeme. Sí. ¿De qué diario? Infolae. Infolae. La vuelta al mundo en 80 cacerolazos. En 8N. Quiero ir a cacerolear el mundo y en la ansiedad que me desborda. Me voy con mi cacerolita. Pero queda lejos Australia. Digo, son como 40 horas de viaje, le aviso. Como el documental que hice con los mini heladeros, sí. En Resópolis. No, pero no, ya le dijimos que no son mini heladeros. Bueno, dígalo. Tecnópolis. Tecnópolis, son alumnos. Tecnópolis, señora. No, dijo eso, Resópolis. No ponga en mi boca cosa que leo en el Facebook. Y voy a hacerlo alrededor del mundo. ¿Me acompaña Carlos? A cacerolear por el mundo, Australia, China, Japón. Más emoción. Suiza, New York. Todo, la vuelta al mundo en una cacerola. Completamente en pedo. Al vuelta al mundo en una cacerola, Carlos. Cuidado con el vocabulario de Ulanowski hoy. ¿Qué dijo? ¿Qué me dijo? Guarda con el vocabulario, le dijo Pedro. No, que me parece que está bebido, ha bebido de más. Ah, está mejor ahí. En el fin de semana y todavía sufre las consecuencias. Bueno. ¿Cómo lo voy a acompañar a cacerolear? ¿Se da cuenta que yo estoy mundo en una cacerola? En contra de los cacerolazos. ¿Está en contra? No lo puede creer. Lo desconozco, Carlos. ¿Qué es lo que me desconoce? Que no va a ir al 8N, si no, si usted no es político. Por supuesto que no voy a ir. Y me voy a tapar los oídos, le voy a pedir a Restivo que me te facilite. Te preste los taponcitos. Exactamente, que me facilite. O por lo menos que me dé la marca. Y voy a la farmacia y me compro 4 de esos. ¿Viene Hernán usted? Mañana más. Sí, Brienza, querido. Bueno, la noticia... No va a ir, perdón, pero porque quedó, se escuchó la pregunta, no va a ir Magallanes, le aviso, yo lo conozco a Brinza hace un tiempo, no va a ir, le aviso, por las dudas. La noticia de la llegada de Diego Mancilla a la Intendencia de las Parejas abre una nueva puerta, un análisis político que hay que hacer sobre las juventudes políticas, sobre todo sobre la construcción de la Cámpora, y sobre una frase que es muy... cara, como se decía en mi época, al Movimiento Nacional y Popular, sobre todo al peronismo, que es el trasvasamiento generacional. Y hay que analizar justamente... Exactamente. Y hay Perón que... le gustaba mucho esa palabra. Exactamente. Y hay que analizar algunas cosas respecto de este trasvasamiento generacional, porque hay que ampliar la mirada y ponerle un poquito de perspectiva histórica a esto que se está planteando, porque si uno analiza lo que ocurrió en la década de los 70, ese gran desencuentro entre Perón y la juventud, no me estoy refiriendo al desencuentro entre Perón y la conducción de las organizaciones políticas militares, sino a ese desencuentro un poco mayor entre la juventud y el propio conductor que tiene que ver con la, el desencuentro, pero también el poco entendimiento que hubo, la poca posibilidad de ponerse de acuerdo en ocupar los espacios políticos, los espacios públicos que ofrecía Juan Domingo Perón. Es ya conocida la anécdota del encuentro entre Perón y Perdía y Firmenich en Roma en el año 73, en el cual Perón le ofrece el cargo del Ministerio de Bienestar y Desarrollo Social a la cúpula de Montoneros, y Montoneros le dice que no está para llenar el Estado burgués, sino para combatirlo. Otra hubiera sido de cantar, quizás, si en vez de ser José López Rega el ministro de Bienestar Social, hubiera sido alguno de los muchachos de la organización Montoneros que hubiera entrado a jugar y a ocupar espacios dentro de ese Estado que estaba planteando Perón. Y digo por qué esto, porque el trasvasamiento generacional justamente se trata de hacerse cargo y hacer responsables a las generaciones venideras de lo que están haciendo las generaciones más grandes, las generaciones mayores. Es decir, ese trasvasamiento significa, no es una cuestión meramente dialéctica, sino que es ocupar cargos políticos, desarrollar políticas y gestionar, fundamentalmente gestionar políticas desde el Estado. El peronismo no lo pudo hacer entre el 55 y el 70 porque obviamente estuvo fuera del país, estuvo fuera de la democracia, estuvo fuera del sistema político, porque esos 18 años de proscripción le prohibió a ese Perón poder elaborar una serie de dirigentes que pudieran estar en el oficialismo o en la oposición, pero que tuvieran posibilidad de tener contacto con lo político y con lo público. Cuando llegó en el 73 había una distancia ideológica y una distancia generacional entre Perón y la juventud que era imposible de llenar. Ahora, ¿qué pasó después? Porque uno puede decir la democracia en la Argentina comenzó en el año 83, por lo tanto el peronismo tuvo 30 años para hacer ese famoso trasvasamiento generacional. Bueno, lo que pasó es que en el año 83 no había posibilidad de hacer ese cambio generacional. Por tanto, es así que el candidato a presidente fue Italo Luder, que había que, perdón por la frase, pero había que entrarlo y sacarlo del geriátrico porque estaba anquilosado en función de su propia edad. Ese peronismo del 83 era un peronismo antiguo, era un peronismo viejo, que no pudo hacer su trasvasamiento generacional, sino que lo hizo a través de la ruptura de la renovación. Esa renovación que tuvo cuadros jóvenes, eran jóvenes que no habían llegado nunca a la gestión, que no sabían lo que era tener contacto con el Estado y con las políticas públicas. Cuando llegaron al gobierno, prácticamente fue como un asalto al gobierno, lo hicieron en la época del menemismo, sin experiencia en gestión, sin capacidad de gestión, y fueron modelados, estructurados y adoctrinados en un tipo de gestión, en un tipo de pensamiento sobre lo público dominado y gobernado por el neoliberalismo. Que el neoliberalismo es algo absolutamente diferente a lo que uno entiende por el peronismo. Este proceso que se abre en el 2003-2011 es la primera vez en la cual hay un desafío serio y una preocupación en serio por plantear un trasvasamiento generacional a futuro. ¿Por qué? Primero porque hay una práctica democrática que permite que se formen nuevos cuadros, por primera vez en la historia argentina, nuevos cuadros del movimiento nacional y popular se formen gestionando, se formen dentro de un marco ideológico y político cercano a lo que es el peronismo tradicional o el movimiento nacional y popular tradicional, y además, y esto me parece que es importante, en prácticas políticas, desde la oposición y desde los gobiernos. La experiencia de Mansilla como intendente de Las Parejas es, en algún punto, una puerta abierta a ese proceso de transformación y ese proceso de trasvasamiento generacional del cual tanto se habla. Cuando se ataca, obviamente, a la Cámpora, cuando se ataca a las juventudes, en realidad lo que se está atacando es la continuidad de esa posibilidad de un proyecto nacional y popular. Mañana más. Subite que hay más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. eso. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del, Voces Sur, del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana más. Siendo las 10 horas 45 minutos, el señor Carlos Ulanovsky va a presentarnos la obra completa de ¿quién? No, le voy a contar una información que me parece que es muy valiosa, porque este lunes a las 6 de la tarde, en el espacio La Odisea del Regreso, se va a poner en el aire, en la FM Clásica, en la 96.7 de Nacional, una conversación que Pablo Cohen, el director de la radio, mantuvo con el violinista israelí Itzhak Perlman, un gran violinista israelí que va a estar esta noche en el Colón tocando Mozart, Faure, Stravinsky. Bueno, él habla de todo, de su formación, su historia, su música, en un programa especial dedicado a su trayectoria y al arte. Pero en ámbito financiero de hoy le pregunta Margarita Pollini cuál es su primer recuerdo con la música y Perlman afirma que ese recuerdo pertenece a sus 2, 3, 4 años. ¿Y sabe cuál es el recuerdo? Que su familia escuchaba radio, música clásica en radio, y a él le empezó a encantar ahí el sonido del violín. La radio, la radio como el comienzo de una vocación extraordinaria que lo ha llevado a ser uno de los grandes violinistas del mundo. Hoy entonces, a las 6 de la tarde, no se pierdan ese diálogo, esa charla de Pablo Cohen con Itzhak Perlman, aquí en la 96.7 de Nacional. Muchas gracias, señor Carlos Ulanovsky. ¿Qué pasa? No, un toque de distinción. No, no es distinción, está presentando una información. No se prenda, Carlos, todo el tiempo. Maravilloso. No hay una falda en todos lados. Maravilloso. Ahora seguramente volveremos a la choripaneada, ¿no? Pero este momento es fíjese, fantástico. sabe que sí. Mañana más. Sí, 10 horas 47 minutos. Bueno, ¿por qué, cuántos y quiénes compraron? Eso es un titular del diario Página 12 del día de ayer alrededor del tema económico y del tema del dólar, y en realidad es la presentación o es parte de lo que forma parte de un libro de Alfredo Zayat que se llama Economía a Contramano, y estamos comunicados con él. Alfredo Zayat, que es periodista y economista. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué haces? Buen día, ¿cómo anda, muchachos? ¿Cómo le va a usted, señor? ¿Todo en orden? Todo en orden. Les quiero decir que ya está mandado el libro para ustedes. Ah, ¿ya lo mandaste? No llegó todavía, Beto. No llegó. Estoy interesadísimo porque, ¿sabes qué? Me parece que hay una cosa que vos también debes haber percibido como economista, que es que se habló poco del dólar y se vivió mucho, vamos a decirlo así. O sea, hubo poca circulación de información, de datos, de cosas, pero sí fue algo que se vivió, digamos, por lo menos en sectores medios y sectores altos o sectores urbanos de este país, se vivió mucho. ¿Qué información encontraste que ayude a explicar, digamos, lo que estaba pasando alrededor del dólar y sobre todo las medidas que tomó el gobierno, ¿no? Claro, la explicación, ¿no? La explicación de por qué se toma la medida. Bueno, hay varios aspectos. A mí me gusta empezar destacando uno que en general no es muy mencionado y en realidad para mí es el disparador fundamental para entender este grado de dolarización de la economía argentina, que muchos dirán, ah, bueno, está hablando de historia, pero bueno, qué sé yo, me parece que la economía, y para entender a veces pautas culturales o pautas de rasgos tradicionales de lo que son las élites empresarias de los sectores que tienen excedente de capital, hay que mencionarlo, porque si no, no se puede entender el presente. Bueno, y nace en 1976 y en especial en 1977 con la Ley de Entidades Financieras. En ese momento se liberalizó todo el sector bancario y también se diseñó un mecanismo de acceso y atesoramiento de divisa ultraliberal, que se consolida en la década del 90 con lo que fue el régimen de convertibilidad del 1-1. Bueno, rápidamente estos dos episodios históricos marcan una rifar la soberanía monetaria. Lo que marca son dos instancias históricas que Argentina rifa su soberanía monetaria. Significa de menospreciar la moneda nacional y que pase a ser sustituida por el dólar, en operaciones comerciales, en operaciones inmobiliarias, en el ahorro. Y entonces me dice, bueno, ¿qué pasa en otros países? Y otros países no la rifaron, la soberanía monetaria. Y otros países también sufrieron crisis, y otros países también sufrieron inflaciones, hiperinflaciones, también sufrieron problemas de crisis externas, inestabilidades, dictaduras, liberalismo también, pero ninguno con la dimensión que tuvo Argentina de rifar su soberanía monetaria en línea que vos podías comprar todos los dólares que querías, incluso sin necesidad de justificarlo, sin necesidad de explicar para qué. Y hasta hace muy poquitito podían comprarse hasta 2 millones de dólares mensuales, sin necesidad de justificar para qué. Y los países de desarrollo intermedio, y que a la vez buscan un proceso de crecimiento y desarrollo, cuidan primero su moneda y después la moneda extranjera, porque no la emiten la moneda extranjera. ¿Y para qué la cuidan? Porque la moneda extranjera en este tipo de países sirve para qué. Bueno, para importaciones, para pagar la deuda y por consiguiente generar condiciones para el desarrollo, no para cualquier cosa como pasaba en Argentina. Alfredo, entonces estaba pensando, ¿quiénes son los que se beneficiaron en todo caso con esa rifa que se armó sobre la soberanía monetaria? ¿Cuáles son los sectores que durante todos esos años, digamos, estos años han llevado agua para su molino? Los que tienen excedente de capital. El excedente de capital en Argentina, que hay que sumarle un rasgo particular también de lo que se denomina la burguesía en Argentina. Sí. Incluso hay un capítulo, el último es el rol del Estado y la burguesía. Yo ahí intervengo con una definición que es la burguesía fallida en Argentina, que no se pudo constituir como una burguesía dinámica vinculada con el desarrollo nacional como en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, se pone siempre el caso brasileño. El caso brasileño no es que son muchísimos mejores que los argentinos, también fugan capitales, también compran propiedades en Punta del Este, compran propiedades en Miami, pero una parte del excedente lo mantienen en su país y lo invierten, además de que no rifan sus empresas. Argentina, esta burguesía, rifó sus empresas, rifó quiere decir las vendió, sí. Con esa cultura rentística, decir, bueno, tengo los dólares, tengo parte o gran parte de los capitales en el exterior, o sea que me desligo del destino nacional. Claro. Yo, cuando compran los dólares, los mandan al exterior, te desligás del destino nacional. Entonces no te preocupa si hay o no hay crisis, si tenés un gobierno militar o no lo tenés, si tenés un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, les resulta indiferente lo que implica el destino nacional. Entonces, y se benefician de las crisis recurrentes. ¿Pero por qué se benefician? No es que desean, a ver, bueno, estemos mal. Les resulta indiferente. Y en última instancia, cuando hay la crisis, y crisis significa una devaluación, bueno, se terminan beneficiando, porque como están escindidos de ese destino nacional, porque el capital lo tienen en el exterior, bueno, si hay una devaluación, patrimonialmente en términos del poder adquisitivo local, se benefician de una forma impresionante. Claro. Bueno, esa es la lógica de entender la economía como economía política. Ahora una pregunta más política, en todo caso, se me desprende de eso que decís, que es viable, digamos, una economía productiva, un país, ¿es viable sin tener en cuenta estos sectores que tienen esta tradición, aún teniendo esta tradición? Ahí es un dilema o un desafío, Claro. Podés lograr... El desafío Helbar, digamos, ¿no? Vos podés lograr modificar estos rasgos tradicionales, históricos, de esta burguesía fallida, o aspirás a recrear o crear una nueva burguesía nacional que va a tener, qué sé yo, no. El tema de la burguesía nacional no significa algo idílico. Lo que Argentina necesita, al menos, una burguesía nacional, que una parte, que yo no estoy diciendo que sea todo, parte de su excedente lo reinvierta en Argentina. Es imposible, Zayat. Es imposible. Bueno, es un desafío. ¿Cómo te va, Hernán Brienza? Te saludo. ¿Qué haces, Hernán? También hay un libro para vos, ¿eh? Ah, bueno. Entonces me quedo tranquilo y te hago más preguntas. Para Carlito también. Para mí me hizo todo un listado. Va a llevarlo a Radio Nacional. Alfredo, ¿cómo se disciplina una burguesía? Esa es la pregunta. Ah, bueno, está muy bueno. Bueno, está muy bueno, porque yo me meto con ese tema. Y si vos ves las historias de los países que... desarrollados, o sea, las potencias actuales, como las nuevas potencias que empiezan, las asiáticas, década del 60, 70, tenés un Estado muy, muy intervencionista, disciplinando a las burguesías vinculados con cuánto tienen que invertir, cuánto tienen que exportar, financiándolas, pero muchísimo financiándolas. Pero ahora bien, se financia contra contraprestación, contra compromiso, y el que no lo cumpla, la empresa que no la cumple, es castigada. A ver, de alguna forma, al estilo kirchnerista, que es bastante arrebatado y a veces no muy prolijo, está buscando ese disciplinamiento. Difícil, pero bueno, lo va buscando. En algunas cosas, en algunos puntos tuvo éxito y en otros... ha fracasado, digamos. El último gran fracaso estrepitoso fue el de Eskenazi en YPF. Zayat. ¿Cómo le va a chiflar así a Zayat? No, para que me preste atención. Yo pensaba que era un problema de la línea. No, es un ordinario. Magallanes que decía, Magallanes. Zayat, Magallanes lo saluda. ¿Cómo le va? Le quería decir que el libro que tenía destinado para mí, ahórreselo. Estoy leyendo poco. Le mando un saludo cordial. Es la persona más seria que hay en esa mesa. Sin lugar a duda, Beto, sin lugar a duda. Ulanowski también, te lo paso. No, yo lo quería saludar, como siempre lo saludo a Alfredo, con un abrazo racinguista. Así es. Y te va a ayudar mucho haber sacado el libro en este fin de semana, cuando se cumplieron 45 años de nuestro primer campeonato intercontinental de clubes. De la Argentina, Carlos. De la Argentina. Primer campeón mundial de la Argentina. Exactamente. Sí, Alfredo, a mí me impresionó de toda la lista que publicaste ayer, con los 20 principales compradores de dólares para el asesoramiento. Me impresionó lo de Alfredo Olmedo y Porcel, que nosotros viste que tenemos un personaje aquí, que porque el tipo se compró casi 16 millones de dólares en, y, o sea, que es un propietario bien importante de la explotación así, pero hay, mira, Argentina es un país de rentas fabulosas, claro. Y de ganancias fabulosas, por eso, pese a las sucesivas crisis de décadas, Argentina renace, porque es un país muy, muy rico, claro. y de rápidas rentas. Claro. En el libro son 100, el listado en el libro están los 100. Y te vuelvo a repetir, digamos, ese listado no es un aspecto de denuncia, porque es legal, lo que hicieron es legal, era ilegal, sino que tenía que ver con ese... cómo se rifó la soberanía monetaria que podían comprar dólares. Y entonces, lo que uno observa ahí es que, volviendo a lo que decía Hernán, el tema de disciplinar a esa burguesía, vos te encontrás ahí con sectores empresarios muy cercanos, o entre comillas, viste que la prensa y los analistas conservadores hablan del capitalismo amigo. Bueno, son los que teóricamente son amigos. Bueno, ¿qué tienen que esperar de los enemigos? Si en realidad no hay amigos o enemigos. Lo que hay son hay un rasgo que los unifica, que es el de una burguesía fallida. Claro. Alfredo Zayat, muchísimas gracias, viejo, por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente para ustedes. Espero el libro y lo voy a leer con avidez. Bueno, gracias. Un abrazo. Era Alfredo Zayat, periodista y economista que, entre otras cosas, está publicando un libro que se llama Economía a Contramano, Cómo Entender la Economía Política. Es un libro de receta calentito. Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas, ¿qué pasa, Brigger? Te veo ahí con torta, con cosas ricas. ¿Qué? Me llegó una torta, voy a emular a Magallanes, me llegó una torta de las autoridades de la radio. Caramba, pero qué bien. ¿Cómo corresponde? Aplaude a Magallanes. Comedia, Magallanes. Bravo. Le agradezco públicamente a las autoridades de la radio. Digo que esta torta no la voy a comer. A ver, pero hace una ópera, abrila. Pedo la verdad. Vale, no se la abrí para mí. Y tiene que, ¿qué onda? Crema. Parece selva negra. Upa, sí, wow. Espectacular. Ya les digo, no la voy a compartir. Canuto. ¿Lo dije o lo pensé? lo dijo. Perdón, discúlpeme. Usted tiene un problema con eso, Magallanes, muchas veces. Porque yo pensé que... dice cosas que no piensa y piensa cosas que no dice. Yo, o sea, yo cuando dije canuto, no lo quería decir, lo sí, pensé. Sí. Magallanes, le recuerdo que las tortas selva negra son... ¡Ah! ¡Viena! ¿Es la Sacher Tort? ¡Europa! No, es la Sacher Tort. Carlos, por favor. Esa de Viena, nada más. Salga del Super Pancho. La Sacher Tort. Se lo pido por Dios. Sí. La tarteleta. Otra cosa buena de... Sí, el Hotel Sacher. Perdón. Otra cosa buena sí, de... Dígalo. No, de Tecnópolis, que encontré que eran muy, muy módicos los precios. De los panchos, de las bebidas, de los helados, muy módicos. ¿Eran de verdad los precios? Porque yo pensé que era una chanza, que era como stands así decorados. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué precios vio? A ver si no, se vi un mini heladerito que estaba comprándose con un billete de... Ya le dije que es un alumno al mini heladero, no le diga. Si... Pero los alumnos no, usan uniforme. No, usan guardapolvo. Bueno, vi una delegación de mini heladeritos comiendo, muy rico, por cifras irrisorias. Estaban subsidiados por el Estado, para los pobres. Usted es el que sufre. Yo sufro. Magallanes, ¿puedo continuar yo con mi comentario? Sí, sí. ¿Qué volar? ¿De la torta? ¿Qué volar? Si no le molesta, ¿no? ¿De qué volar? Un agregado respecto a las elecciones de mañana en Estados Unidos, otra vez leyendo la prensa de Ohio, y el sistema electoral tan complicado que tiene, porque la gente puede anotarse para decir que va a enviar el voto por correo, pero muchos de ellos después no lo hacen. Ah. Tienen la posibilidad del día de las elecciones de ir y votar en algo que se llama el voto provisorio. Entonces están en un lío después para contar a aquellas personas que se anotaron y no fueron a votar, a aquellos que votaron de manera provisoria, cotejarlo con los que votaron efectivamente el día que fueron a votar, y acá en la prensa de Ohio dicen, esto puede durar semanas. Si el voto no está definido, o sea, si los 200 electores no está definido, la elección puede durar justamente semana. Quería recordarlo porque tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, por si la gente dice, ¿cómo puede ser que el martes a la noche no haya resultado? ¿Cómo puede ser que el miércoles a la mañana no haya resultado? Bueno, esto lo explica. Gracias, Pedro. Ha sido un placer. Se va el señor Pedro. ¿Te vas o te quedas un ratito más? Me voy con la... Te vas. Agarraste la torta y te vas, porque saltala de ahí, porque la tenés agarrada abajo del brazo. Es el momento. Se va el señor Pedro Brigger. Feliz cumpleaños, Brigger. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, la humedad 47%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán, 23 grados 6 décimas la temperatura, humedad 83%, cielo nublado. Impulsan la confección del Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Se realiza en la CIGEM el primer encuentro técnico para la implementación del Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Del mismo participan autoridades del INDEC y del Consejo Nacional de las Mujeres, junto a representantes de distintas provincias del país. El encuentro tiene como objetivo comenzar a diseñar las herramientas para relevar los datos reales de la violencia que sufren las mujeres en todo el territorio nacional, y comenzará a desarrollarse en enero del 2013. Al respecto, Mariana Gras, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, decía lo siguiente. Por primera vez en la historia logramos que las herramientas el Estado trabajen en conjunto y permitan generar dispositivos que nosotros podamos recabar la información de la violencia en la Argentina contra las mujeres. Esto como primer eje. La importancia en términos históricos es esa, y en términos concretos es poder definir las mejores políticas para poder definir y prevenir la violencia contra las mujeres. En este sentido te quiero decir, hoy por hoy uno plantea que, digamos, uno ve los casos de violencia igual los datos que hay son específicos de la OBD, que tienen que ver con las denuncias que recibe la OBD en términos de capital federal, con lo que tiene que ver con lo que hace casa en encuentro de Fabiana Túñez, que tiene que ver con la recopilación de informes de los medios con respecto a femicidios. Digo, estos son los datos que hoy hay en Argentina, independientemente de diferentes ONG. Esos son los que suelen tomarse para algún tipo de presentación. Según el último censo realizado en 2010, en la Argentina, el 51,3% de la población es de sexo femenino. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Destacan el triunfo del Frente para la Victoria en Las Parejas. El electo jefe comunal, Diego Mancillas, sostuvo que desde 2003 la ciudad santafesina es otra. La ciudad de Las Parejas es otra a partir del 2003. Antes de esa fecha teníamos una ciudad con 35% de desocupación, con empresas que se cerraban todos los meses, con apenas el 4% de nuestra producción que se exportaba, y luego de una firme decisión política de Néstor Kirchner y luego de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de apostar fuertemente a la industria nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser parejense. Hoy tenemos 160 pymes, prácticamente pleno empleo, más del 20% de nuestra producción que se exporta a distintos mercados del mundo. Es una realidad totalmente distinta. Continúan en Tucumán los alegatos en la causa Marita Verón. En la provincia de Tucumán continúa el juicio por la privación ilegítima de la libertad con promoción de la prostitución en perjuicio de María de los Ángeles Marita Verón. Continúa la etapa de los alegatos. El abogado defensor de Daniela Milheim, acusada de mantener a la joven tucumana cautiva en su casa antes de ser vendida a La Rioja, Alejandro González y Juan de Robertis, Hernán Molina comenzó su alegato agradeciendo a sus clientes por haberlo elegido para defenderlos. Luego pidió la absolución de los mismos por considerar que no existen pruebas firmes para que se los condene. A mí realmente me emocionó mucho y me dijo: doctor Molina, desde el principio hasta el final voy con usted y espero que nunca me abandone. Luego se suscitaron algunas discusiones con ellas, el carácter de Daniela, que ya nos tiene a todos acostumbrados acá, pero realmente vi una persona de una total sensibilidad. Entonces me dijo: doctor, yo sé que usted nunca me va a abandonar. Y durante todo el transcurso de este juicio, a pesar de todos los vaivenes que se produjeron. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Boyacá, el 3600, chocaron dos autos y hay una persona herida. Evitar la zona. Por otro lado, todo lo que hace a la autopista La Plata Buenos Aires con demoras hacia la zona de la autopista 25 de Mayo, un camión con reparaciones. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 23 grados 6 décimos, la humedad 83%, cielo nublado. En Buenos Aires la marca actual 27 grados 8 décimas, la humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó

buscar tristeza del perco. Los versos, los puntos y la coma, el suspiro implícito en cada párrafo, Homero Espósito. Y Discépolo, ¿sabías, Carlitos, que admiraba el poder de síntesis en los versos de Homero? Y daba un ejemplo, es de este tango, cuando dice, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. Todo narra una historia tremenda, Homero, viejo, qué síntesis, qué belleza. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. Brillante, Homero, viejo, brillante Discépolo, brillante Radio Nacional, brillante Carlos Ulanowski, que mira con esos ojos de sol, tratando de que florezca la primavera permanentemente, viejo. Beto, ¿le puedo decir Beto? Sí, como no, así me llamaba, me decía, ¡pasala, Beto, pasala! Claro. Cuando jugaban ahí en el barrio, digamos. ¿A Alberto, Beto? Sí, Beto, Beto. Bueno, Beto, lo que le quería decir es lo siguiente. Qué cumplidor que es usted, porque el otro día mismo recuerdo que un oyente le pidió que pasara a Piero Hugo Bruno Fontana. Claro, Huguito, a Hugo del Carril, viejo. Y usted ha cumplido. ¿Qué hombre es? Qué artistas completos que hemos tenido en la Argentina. Discúlpeme, me voy a extender un poquito más. Sí. Qué artistas completos, viejo, porque Hugo del Carril encierra en su continente genial el cantor, el actor, el director, el artista comprometido con su época y con las circunstancias que lo rodeaban. Digo Discépolo, si digo Discépolo, digo el poeta, digo el actor, el director, el dramaturgo. Director de cine, actor de cine. El hombre de radio. Claro. Si digo Leonardo Fabio. Ah, también. Digo personas que llevan el poder de la creación a su máximo nivel. Y esos son artistas. Don Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese, viejo. Nini Marshall. Y los que deben andar dando vueltas por aquí, contemporáneos a nosotros. Gracias. Que seguramente. Hernán Brinza, el joven historiador. No, pero si es sordo. ¿Eh? Es sordo, con la música no puede. Sí, pero gran tanguero, si siempre me viene conversando de Charlo. Sí, claro. Me viene conversando de Gardel, le gusta la vieja guardia. ¿Ves? Esa charla es de verdad, Charlo. Alberto. Claro que me sí. Me gusta la vieja guardia. Claro que sí. Y discúlpeme, el joven aquí. Ese yo, Demián Verduga. Damián, usted. Demián. Demián. No tiene. Demián, no tiene mucho. Demasiado rock. Demasiado rock. ¿Qué escucha, viejo, de rock? Oh, nacional. Nacional. Extranjero. En el rock nacional. Por ahí me entendería mejor con Magallanes que con usted. Ah, por la música. Pero en el rock nacional, muchos letristas de rock se han inspirado. Sí, claro. O interpreto yo que deben componer pensando en tango. No distraigo más. Adalberto Flores, Radio Nacional, usted la no radio distrae, pública. No distrae, no distrae. Claro, nos gusta mucho. Suma. Cuando me. Mire, le jugué el 32. Si me lo gano, lo invito un moscato. Carlos. Seguimos, viejo, seguimos. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18. Derecho por Nacional. La radio pública argentina. Segundo Festival de Tango de Valentín Alsina. 8, 9, 10 y 11 de noviembre en bares, bibliotecas y centros culturales de la ciudad. Segundo Festival de Tango de Valentín Alsina, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, intendente. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Con Personal, recarga desde 30 pesos y ganá. Todos los días sorteamos 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Los socios Club Personal tienen doble chance. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 al 31 de diciembre. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Esta semana en Revista 23, Henry López, alias Mi Sangre, lujos y caída de un narco top. Capturaron al capo del cartel más violento de Colombia. Ex paramilitar, le adjudican un ejército de 1.900 miembros y proveer a los temibles Zetas mexicanos. Fiestas con famosos y modelos, la rutina VIP con su familia en Nordelta. Además, cabeza a cabeza, Obama y Romney llegan parejos al martes 6. En rojo, el presupuesto porteño expone la ideología pro, deuda, déficit y gastos insólitos. El futuro llegó. Tienen menos de 30 años y ya brillan sueños, esperanzas y miedos de la Argentina que viene. 23, una tapa y mucho para leer. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Toda la información está en Mañana. Mañana más. Sí, 11 horas, 20 minutos de Mian Verduga. ¿Cómo te va, viejo? Buenos días. ¿Todo Lucho, en orden? Colegas, ¿cómo andan? Todo bien. Che, tenemos varios temas acá dando vueltas. Uno de ellos tiene una, que ver con... una picadita, una vamos picadita a una para picadita, el lunes. Una sí. picadita que tiene que ver, en principio, con la declaración de los diputados opositores alrededor de la posibilidad de una reforma constitucional, ¿no? Exactamente. Eso. Mañana firman un documento a la mayoría de los bloques de la oposición, que en realidad es el mismo documento que firmaron los senadores la semana pasada. 28 senadores firmaron este documento comprometiéndose a no acompañar la posibilidad de una reforma constitucional. ¿Por qué tiene sentido este documento? Porque en principio, con los números que hay hoy, sin respaldo de algunos sectores importantes de la oposición, no se juntan los números que hacen falta para una reforma, que son 2/3 de ambas cámaras. Ahora bien, ¿usted se acuerda de la película El pibe, de Chaplin? Sí. Bueno, a mí este tema un poquito me hace acordar a esa película. ¿Usted se acuerda que Chaplin trabajaba con el pibe? Chaplin cambiaba vidrios y el pibe iba con una piedra, rompía el vidrio y Chaplin venía con el vidrio que tenía que cambiar. ¿Por qué me hace acordar un poquito a eso? Porque este tema está mucho más instalado por la oposición que por el gobierno. Es decir, quien habla permanentemente de que va a haber una reforma constitucional son los opositores. Hay algún que otro diputado del oficialismo, algún que otro dirigente social, algún que otro intelectual de carta abierta que lo menciona. Pero no es algo que por lo menos públicamente esté impulsado del gobierno de un modo nítido. A su vez, tiene que ver con algo que charlábamos la semana pasada. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de lo que pasa en el radicalismo? De ¿cómo hace el radicalismo para tratar de instalarse uh-huh. como eje opositor? Uh-huh. Bueno, el foro que hicieron en la Universidad de Economía hace unos 10 días, la multisectorial que van a hacer a fines de noviembre, principios de diciembre, tiene el mismo leitmotiv, oponerse a la reforma constitucional. Por eso digo que esto de la reforma está muy instalado desde la oposición, los radicales lo tienen como lo que les da posibilidad de instalarse, lo tienen como eje para convocar, más que por el gobierno nacional. ¿Vamos con otra de la picadita? Vamos con otra, porque Tachuela anda dando vueltas, ¿no? Eso es lo que veo, el umpalumpa. Mañana, ¿a quién le llama usted el Tachuela? Tachuela Duhalde. Ah. ¿Qué pasa, Brinza? Dígalo. Mañana va a firmar otro documento los diputados de la oposición. ¿Otro más? Sí, que es la negativa a la invasión extraterrestre a la Argentina. Avíseme, pláceme. ¿Usted iría a Magallanes a firmarlo? Claro. Sí. La verdad que firmar cosas en contra de algo claro, que no está para suceder. Es muy extravagante, sí. Un dato que cierro con el tema anterior, que confirma que esto es una agenda más de los radicales que de otros, es que en el FAP van divididos. Por ejemplo, Víctor de Genaro y Claudio Lozano no van a acompañar este documento antirreforma. El tachón a Duhalde. Bueno, uh-huh. Para alegría de la familia, vuelve Duhalde. Va, no sé, de alguna familia. ¿Dónde, che? ¿A dónde vuelve? Vuelve al escenario político después de un exilio autoimpuesto. Exilio, me refiero a exilio de presentarse, estuvo mucho por España. Y en principio estaría dando una conferencia de prensa o algo similar en los próximos 10, 15 días. Viene a estar en España, quiere plantear su supuestamente su visión sobre lo que está pasando en el país. Y esto tiene cierta tradición en Duhalde, esta cuestión. Le explico por qué. Duhalde tiene como una especie, yo no quiero decirle obsesión, pero digo, valora mucho la cosa de pegar primero, ¿no? Él le da mucha importancia, el que pega primero pega dos veces, picar en punta. Yo no sé si usted se acuerda de una imagen hace un año y pico de Eduardo Duhalde en Costa Salguero con un micrófono inalámbrico, parece una especie de pastor evangélico y qué sé yo. Bueno, esa imagen es de diciembre del año 2010, cuando todavía ningún candidato, que de los que después fueron candidatos a presidente, había confirmado que iba a ir. Bueno, Duhalde se lanzó en esa, en ese evento en Costa Salguero. Es algo que él valora mucho. Por lo tanto, yo lo que le digo es, yo no creo que él, en esta conferencia de prensa que va a dar en las próximas 10, 15 días... ¿Lanzamiento a presidente, candidato a presidente? No, a diputado por la provincia de Buenos Aires. Salió cuarto en la última elección como candidato a presidente. Yo no creo que lo diga él. Pero lo que sí me imagino es, él en la conferencia de prensa y alguno de sus laderos por abajo tirándolo a circular. ¿Chiche Duhalde sigue estando como diputada? Chiche Duhalde, senadora fue. Es senadora. Sí. Sí, todavía está. Está como senadora. Sí, todavía está como senadora. El otro que vuelve, y esto es, también es simpático, que también fue candidato en el 2011, es Rodríguez A. Sosa. Es interesante porque Rodríguez A... ¿Cuál de los dos? El Alberto. No, el Adolfo está en la Cámara de Senadores. Claro. El Alberto vuelve. Es interesante porque se quiere lanzar por la Capital Federal, a senador por Capital Federal. A mí una cosa que me da un poco de gracia es que me lo imagino... No, a mí me parece bien que se lance por Capital Federal, ¿no? Pero digo, el acento que tiene es muy marcado, ¿no? Entonces me lo imagino hablando de las cosas de los porteños con el acento puntano y me hace un poco de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué se lanza en Capital Federal? Bueno, hay una cuestión muy concreta. La Cámara de Senadores renueva en cada elección un tercio y no es proporcional en los distritos, sino que hay una cantidad de distritos que renuevan y otros que no renuevan. Bueno, los 8 distritos que renuevan en 2013 son Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero, Río Negro, Entre Ríos, Chaco y Capital Federal. O sea, San Luis no. Además, Rodríguez A ya cambió su domicilio a Capital Federal hace poco más de un año y pico, es decir, que llega con la condición de 2 años con domicilio en el distrito para poder ser candidato. Y la otra cuestión, que tampoco es menor, es en las elecciones del 2011, el promedio nacional de votos que sacó Rodríguez A fue más o menos 7,3. Y acá en la capital sacó 9,9. Se quedó peleando cerquita. Así que le fue bien en Capital. Digamos, le fue bien. Se quedó peleando cerquita el tercer lugar con Duhalde y Alfonsín. Todos estuvieron alrededor del 10. Duhalde 10,1, Alfonsín por debajo de Rodríguez A, más cerca de 9 que de 10, y Rodríguez A ahí en el medio. Todos estuvieron parejitos ahí. Pero bueno, tiene un pisito del 10%. Le alcanza para entrar. Debe tener un pisito en algún otro lado de la capital. Y sí, para tener el domicilio acá. Claro. Le alcanza para entrar. Pisito que puso Maple. Le alcanza para entrar, mire, si uno mira las elecciones, en principio no, digamos, las presidenciales, entra, digamos, en senadores, el que sale primero mete 2 senadores por el distrito y el que sale segundo mete 1 senador por el distrito. Claro. Las presidenciales, salió primero Cristina, segundo Wiener. En las del gobierno porteño salió primero Macri, segundo el Frente para la Victoria. Y en las de diputados nacionales salió primero el Frente para la Victoria y segundo el PRO. Si tomamos eso como base... No tiene chance, pero bueno, que se tire a la pileta, vamos a ver. Gracias, Verduga, Mañana más. Key Jarrett. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, Ula. Buenos días. El mensaje es para agradecerte por haberte escuchado el sábado, como lo hago siempre, la proyección de la Caracas. Qué documental precioso. Me me hizo retrotraer muchas cosas, muchos recuerdos. Mi papi fanático de Juan Manuel Fangio y de ese tipo de carreras. Bueno, muchísimas gracias por haberlo avisado, pero... En un ratito voy a contar una cosa de lo que pasó con la exhibición de La Caracas por Canal 7 el sábado a la tarde. Enseguida, después del informativo. Pero me lo contás antes a mí, fuera de micrófono. Estoy ansioso, quiero saberlo. Sí, ahora cuando venga el informativo te lo cuento. Magallanes invitó a dar la vuelta al mundo en cacerola hoy, entonces preguntó quién se sumaba, ¿no? Bueno, Silvia respondió y dijo, Magallanes, que se quede con madre haciendo un buen puchero adentro de la cacerola. ¿Qué? Puchero, Magallanes. Puchero es una comida popular. Comida tradicional, de origen español. Usted lo conoce como cocido. Claro. Ah, cocido, claro. No, porque... ¿Y qué es? ¿El oyente es mapuche? ¿Una cosa así? ¿Cómo decir? No. ¿Quichua? No, no sé de dónde es Silvia. No, por el término, digo. No, es argentina. Puchero. Claro. Puchero. Ah, ¿nunca comió puchero? Cocido, a lo sumo. Ay, Magallanes. Para Magallanes. Viejo, vos no vivís adentro de una cacerola, vivís adentro de un tupper y nunca abriste la tapita, habla Elsie de Villaclara. ¿Flota igual el tupper, digamos, que la cacerola? ¿Ya probó? No es el mismo sonido. No es el mismo sonido. No es el mismo sonido. Pero para dar la vuelta al mundo en tupper, por ejemplo. La vuelta al mundo en cacerola. Fascinante, Carlos. ¿No me escribiría el prólogo? No, sí, gracias, dígale que Carlos. Sí, Buenarroski, dígale que sí. Es no. Un tema interesante. Total, no se da cuenta lo que va. Gracias. Usted puede poner lo que piensa que no se va a dar cuenta. Pero no me lo firme, a ver si en otra edición después me sacan la firma de Carlos Ulanowski, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Con quién? Con Sabato. No, pero eso es mentira. Nunca tuvo la firma. Nunca estuvo, ya le dijimos. ¿Usted no lee periódicos? Sí, los leo. ¿Y entonces? No, pero lo que le estoy diciendo, leí nunca más. No, yo no lo leí, pero sí la escuché a Madalena. No, pero no es lo mismo, o sea, está bien. La verdad está en otro lugar, estimado Magallanes. Otra Silvia, los escucho mientras almuerzo desde Sevilla. A ustedes y a toda la programación de la radio, profesionales de lujo, contenidos informativos y formativos que no tienen desperdicio. Me complace la incorporación de Miriam Lewin. También les cuento que se organiza en Madrid, en la puerta del consulado argentino, un 8N. Abrazos para todos. Hay que estar en Sevilla y escucharnos, ¿eh? La verdad. Qué lindo, ¿eh? 11 horas 30 minutos. Es el momento de las noticias. ¿Está bien, Marita? ¿Todo bien? ¿Por qué me mirás? Noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, la humedad 47%, cielo algo nublado. Investigan las causas de la caída de un muro en una escuela ubicada en el microcentro porteño. Operarios de la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad trabajan en el Colegio Parroquial La Merced, ubicado en Viamonte al 300, en pleno microcentro, para determinar las causas y evaluar los daños ocasionados por la caída de parte de mampostería de un edificio lindero. La vicedirectora del colegio, Patricia Bertela, dijo que afortunadamente no había nadie en la escuela en el momento en el que resultó seriamente dañado el patio de la institución. Lo que sucedió fue que se desprendió la mampostería del edificio lindero cayendo sobre el toldo de nuestro patio. ¿Algún chico herido? No, porque fue por la madrugada. Podría haber sido una tragedia, pero gracias a Dios así no fue. No había nadie dentro del colegio. 400 alumnos están sin clases como consecuencia de la suspensión de las actividades. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El Frente para la Victoria se impuso por el 75% de los votos en la ciudad santafesina de Las Parejas. El presidente del bloque kirchnerista de diputados nacionales, Agustín Rossi, resaltó que Diego Mancilla derrotó de modo contundente a un funcionario del socialismo. Ha sido un triunfo importante para nosotros como Frente para la Victoria, con más del 75% de los votos que sacó Diego Mancilla. Indudablemente hay un peso del candidato aquí que es enorme, y la adhesión que tiene Diego en el conjunto de la comunidad de Las Parejas, en el conjunto de los vecinos. También en algún lugar me parece que en un momento de tensión política como hay en la provincia de Santa Fe, un triunfo como el de Diego Mancilla es un triunfo que en algún lugar hay que tomarlo en cuenta y anotarlo, porque además le ganó a un candidato del socialismo que es funcionario del actual gobierno provincial y ganó por una diferencia contundente. Lo que menos tuvo la elección en Las Parejas, tuvo nada de parejo, digamos, ¿no? Al contrario. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 27 grados 8 décimas, la humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Ah, mirá vos, mirá. Impresionante la verdad, ¿eh? Yo pensé que no era así, pero bueno. La verdad que sí, que es muy impresionante. Hace algún tiempo yo mencioné que el documentalismo argentino actual cubre temáticas que no cubren otras áreas de la comunicación, por ejemplo, el periodismo televisivo diario, y que en ese sentido merecía, por ejemplo, por parte de la televisión, un espacio mucho más importante. Buenísimo, muchísimas gracias, Zula, ha sido un gustazo realmente escuchar. Y si no, terminé con lo que... Me lo contaste. Sí, bueno, pero no se lo conté a los oyentes. Ah, ok, perdón, discúlpame entonces. Y esto es lo que ocurrió justamente, Lucho, con La Caracas, una película que todavía está en cartelera, en El Gomón, en dos secciones diarias. La película cuenta ese gran premio de automovilismo desarrollado en 1948 y que tuvo un final muy accidentado porque la venía ganando Oscar Alfredo Gálvez y a último momento se le fundió la máquina y finalmente la ganó Eusebio Marcilla. La película de Andrés Cedrón, el documental de Andrés Cedrón, tuvo el sábado a las 4 de la tarde, compitiendo con el fútbol, ya había fútbol en otros canales, tuvo 1.9. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vieron 190.000 personas. Yo también. Sí, sí, yo también, otra vez. Supongamos esto, El Gomón, en donde se está exhibiendo la película comercialmente, lo da La Caracas en dos secciones diarias. El Gomón tiene tres salas, una de 618 localidades, otra de 300 y otra de 284. Más o menos 1.000. Son 1.202 localidades. ¿Necesitaría llenar las tres salas del Gomón? ¿Cuánto tiempo? No sé, digo, durante 170... ¿Años? Funciones. Durante 170 funciones. Sí. O sea, 85 días, porque la dan dos veces por día. Es impresionante lo que genera la televisión, es impresionante. Y realmente felicito a Canal 7 por esta iniciativa y espero, la verdad, espero que sigan exhibiendo documentales en estos horarios, no a la 1:30 de la mañana. Totalmente de acuerdo. De todos modos, tengo una breve crítica con tu comparación, digamos, que es una obviedad también lo que voy a decir, porque para mí cuando uno va al cine tiene otra disponibilidad frente a que al evento, digamos, que no se produce con la televisión. La televisión tiene otras características como transmisor de un mensaje, vamos a decirlo así, porque está en un living, está en una casa, está con gente dando vueltas, etcétera, y me parece que se consume, es una palabra medio fea, pero se incorpora aquello que se ve de otra manera. De una manera diferente. Es absolutamente cierto lo que decís, pero eso no quita que la gente recibió, digamos, un producto que en este momento está disponible solo en cines y que ha tenido, digamos, un grado de masividad que en condiciones normales le resultaría imposible totalmente conseguir. De acuerdo, ¿sí? O muy difícil conseguir. Exactamente. Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio de la América del Sur. Otra vez en la ruta los titanes del automovilismo. Corredores latinoamericanos emprenden la marcha hasta Caracas en una competición que ha renovado su energía, habilidad y patriotismo para vencer obstáculos muchas veces insalvables. Bueno, buenísimo. Y atención, Canal 7, el árabe no vio la exhibición porque estaba trabajando ese día a esa hora. Queremos repetición, bueno, ¿no? Repetición. Sí, queremos repetición. Yo la vi, la verdad estuvo buenísimo. Una repetición. Le avisamos a todo Canal 7 que tenga una repetición para que un sábado a la tarde, 4 de la tarde, claro, 5 de la tarde, me parece muy bien, buen horario. Yo estaba viendo Los Simpsons. Entre un fútbol y el otro. Mirá qué bueno, gracias, Zula, Mañana Más. más. Horas 38 minutos. ¿Escuchamos algunos mensajes, te parece, Clara Liz? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Algunos que entraron al 4999-8700. Aló. Hola, buen día. Soy Mantra. El saumerio de citronela es bueno. Ah, y con respecto a la basura, y que Macri cumpla, sino todos nos cobra bien caro los servicios que no da. Así que se ponga las pilas. Mirá si me voy a quedar con la basura adentro con lo que nos cobra de impuesto. Que se embrome este señor, que de una vez por todas labure, que gestione. ¿Para qué quiere ser presidente o ser y ser si no hace nada? Gracias, ¿eh? ¿Cuándo fue que aumentó el alumbrado barrido y limpieza, lo que se llama ABL, acá en la ciudad? ¿A principio de año como un 300%? A principio, ¿no?, de año aumentó para todas las casas, no, pero no sé si un 300%. No sé, pero era brutal, depende de la zona, digamos. Entre 100 y 150% según la zona. Pero ya venía un aumento el año pasado escalonado dos veces. Bueno. En marzo y a fines de año. Así que, no, sí. Es altísimo el valor de alumbrado, barrio y limpieza en la ciudad de Buenos Aires. Porque Marita dice que lo hizo mensual, claro. Claro, claro. Claro, es mensual ahora. Es mensual ahora. Cierto. Bueno, puede llamarle alumbrado nada más. Porque lo de barrido y limpieza queda un poco lejos en este caso. Parece por unos días, ¿no? Nora dice, acá estoy como todas las mañanas desde Cafayate. Amigos, me gustó la camisa anoche, Lucho, que tenías. Se te queda muy bueno. Y un gusto escuchar a Miriam, Hernán y a todos con el mago Llanes. Me río, pero su realidad me hace llorar. Mago Llanes. Buen día, habla Jorge de Colegiales. Bueno, el problema no es solo de la noche de ayer. Acá, por lo menos por el barrio, en los contenedores que ponen en las cuadras, en las calles, desde el jueves que no los recogen, no recogen la basura. Así que llevamos varios días de acumulación y en algunos casos mal olor. Bueno, tendrían que ponerse las pilas. Saludamos a Laura, que nos escucha desde Lincoln, Adriana de Merlo San Luis, Silvina de Calafate, Ana de Microcentro, Ana María de Colón, Entre Ríos, Adriana de Granada, España, Blanca desde Lanús, Lisa desde El Bolsón, Adriana de Ciudad Evita, Enrique de Mendoza, Nilda de La Boca, Mari de Temperley, Isidoro de San Martín de los Andes. Qué lindo allá. Me gustaron muchas de las localidades de por ahí, pero Granada sin duda es la que tiene por lo menos un poco más de tapas, alcohol, noche. Cosas que a mí no me gustan, obviamente. No, claro, obvio. No, claro que no. Nacho, no, por favor. No, nada. Hola, para mañana más habla Marcelo de Ingeniero Masi. Una forma de combatir los mosquitos es la ingestión de vitamina B, que cambia la composición de la sangre y te hace menos apetecible, lo que sí es un poco caro. Y otra cosa que es más cara, parece todavía, es dejar de tirar glifosato, que mata a los anfibios que se comen las larvas, los mosquitos. Buenísimo el programa. Hasta luego, gracias. Mirá, la vitamina B no lo sabía. ¿Qué cosa tiene vitamina B, por ejemplo? Así, ¿consumís una pastilla que se llama vitamina B directamente o hay algún alimento en particular? Ya le digo. Eso me interesa saberlo. Vamos a buscarlo. Hablalo con este chabón, con Google, que suele tener... Sacame ese mosquito acá porque... Salé, sacalo, por favor, que lo pone nervioso. Pero es vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, ¿a qué nos referimos? Vitamina B6, a todas B8. Las B, porque la B, no, sin la número. La M, el de mosquitos, hombre. BM. BM. BMW. Qué buenas las exquisiteces que les trajo Pedro. Pedro es el grande de los periodistas de política internacional, le escribe Silvia. Se llevó la torta. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo sabe que son buenas las cosas que trajo? Porque publicamos una foto. Y por la radio sale además. Sí. Sale el gusto. Bueno, Ula, vos que trabajaste tanto tiempo en radio, ¿sabés que en la radio se puede degustar las cosas? Pero lo que pasa es que no trabajo más en radio y me olvidé. Qué malo que sos. Vos también. Magallanes, le pasan los peores mensajes, Magallanes, porque yo no lo ofendo. Escúcheme, Magallanes. El puchero de garrón, como decían en el campo. No se asuste, ahora le decimos ochobuco, suena más lindo para la confitería, para la cocina. Se hace con eso y sale riquísimo. Y lo que sobra, ¿sabes lo que hacen los pobres? Cortan, lo cuelan, cortan todo lo que sobra, le sacan la grasa a la carne y hacen una linda tortilla. Qué pintoresco, ¿no? Lo que cuenta nuestro oyente Catita. ¿Cómo es? ¿Otsobuco? No es Catita. Otsobuco. ¿Otsobuco? No, Otsobuco, así. Ay, bueno, sí. qué pintoresco. Es un corte de carne. ¿Qué prueba es? Sabe todo, Carlos. Es esto lo todas las comidas. No, ¿nunca fue a una carnicería usted a comprar carne? Pedazo de... Bueno, no, comprar una, no. Milanesa. ¿No fue eso. A comprar milanesa? No. Lomito, tira de asado. Lo que siempre me pregunté es cómo la vaca hace para tener... el pan rallado adentro del cuerpo, ¿no? ¿En qué sentido lo está preguntando? Perdón. No, porque cuando uno... ¿Cree que las milanesas salen así de la vaca? Que las cortan, las ¿en cortan serio, con Magallana? Pan rallado. ¿Pero en serio? No, yo cuando... Lea un poco. Le digo a Zulma, Zulma, vaya a y compre las provisiones. ¿Zulma quién es? Trae las milanesas. Y el otsobuco, ¿es rico? ¿Qué lo extranjeriza? ¿Otsobuco? ¿Otsobuco? ¿Otsobuco? Incluso con doble C al final. Osobuco. El tipo piensa que la milanesa sale rebosada. ¿Y alimenta eso? Mire, salí de acá. Hay una comida 3-4 horas, deja el osobuco en salsa, queda blando como una manteca, extraordinario. Pero, para acompañar los fideos, ravioles, lo que sea, la pasta. Interesante, ¿no? Lo que hace el pobre, ¿no? Magallanes, sos marciano. Si no recordás Pucherito de Gallean con Viejo Carlón, pírate a las Europas, Magallanes, escribe Silvia. Le vamos Pucherito a hacer un... de gallina. De gallina con viejo vino Carlón, es de un gallina. Tango. Sí, dice, le vamos a hacer un collar con huesito caracú a Magallanes. Ahí se enloqueció, señor Keizarret. Gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499. ¿Aló? Sí, debe ser Juan Martín, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno. Sí, lo escucho. ¿Cómo le va, Juan Martín? Lo escucho muy cerca. ¿Dónde está? Muy divertido. Estoy muy bien. Te habla Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. ¿Y usted? Muy divertido, muy trendy, realmente gestionando para tratar de solucionar estos pequeños inconvenientes que tenemos, pero con la buena voluntad de todos los vecinos de este gran consorcio que es la Ciudad de Buenos Aires, vamos a salir adelante, ¿no? Siempre con una sonrisa y tratando de no crisparnos entre nosotros y no contagiar el desánimo que ustedes provocan. No, bueno, no, la verdad es que no es solamente una cuestión de desánimo, es una cuestión de mal olor, de maltrato. Hay en este momento mucha basura dentro de las casas. Sí, mira. Las mascotas están invadiendo en este momento los tachos de basura de las distintas casas. Usted sabe cómo es la vida acá en Buenos Aires, ¿no? Mira, Luciano, yo voy a utilizar este medio para tratar de llevar las últimas directivas que acabamos de tener en esta especie de reunión de consorcio, que son los debates de ideas que tenemos nosotros los que gestionamos la Ciudad de Buenos Aires. Sí, a ver. Soluciones no hay. Pero lo que hay es buena voluntad. Sí, bueno, pero la verdad es que la buena voluntad de mucho no sirve, Juan Martín, o sea... Pero mirá qué creatividad. Mirá a ver qué le salió. Les pedimos a los vecinos que se organicen y que vayan poniendo la basura en una organización por colores. Verde, marrón y que los piscos sean blancos. O sea, cuando lleguemos a la estatura de una montaña, va a ser como tener nuestros propios montes alpinos en Buenos Aires. Sí. Entonces la gente... Lo que pasa mira... es que van a oler mal, Juan Martín. ¿Eh? Eso huele mal, ¿no? Es que los montes alpinos tienen un área de montaña, digamos, para decirlo de alguna manera. Y usted está proponiendo oler montañas de basura, aunque sean blancas, digamos. Pero una montaña, en el medio, en tu esquina tenés una montaña, podés hacer deportes extremos, podés llevar a los niños y decir, ves aquello blanco que está allá, es como la nieve. Sí. Y no hay nada más divertido, porque me imagino que hay mucha gente que no debe tener la oportunidad que tenemos nosotros de conocer nieve. Para el olor sí tenemos una solución. ¿Cuál es? Que es a los muchachos que tiran las frazadas en San Telmo y que venden todo tipo de velas aromáticas y todo eso, le vamos a asignar una montaña de basura para cada uno. ¿Por qué le van para a hacer que eso? Para que pongan ahí los sahumerios y esas cosas, así todos colaboramos entre todos. No me parece, ¿no? Muy bien, la verdad es que me hasta ahora los veo poco ocurriente al helicóptero, digamos, sí, al grupo que está trabajando dentro del helicóptero pensando las opciones, pero estaba pensando con esta idea del consorcio, sí, que usted transmite, el administrador, sí, general del consorcio. Sí. ¿Dónde está? El que descubre dónde está Mauricio, sí, va a tener la posibilidad de la próxima inundación irse a Europa con él. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Cuando no haya otro tipo, sí, no sé, inundación, te puedo decir una inundación o uno de esos derrumbes que de vez en cuando nos sucede. ¡Pum! El que descubre dónde está, se va a Europa con él. Todo pago, ¿eh? Me parece muy viejo. Martín, discúlpeme, pero lo, sí, tengo que despedir a este momento. ¿Cómo no? Le mando un gran saludo y lo que le pido a los vecinos es comprensión, sí, organización, que todos juntos vamos a salir de esto. Me parece muy viejo. Juan Martín, una pregunta más. Sí. Perdón, ¿Carrió está ahí? ¿Está ahí? No, Carrió no está. Los que tengo son un montón menos Carrió. Después te voy a tratar de decir quién vamos a poner en la provincia de Buenos Aires. No es ni el Colorado McAllister, no es tampoco Blayunta. Es otro jugador de fútbol que es muy capaz para gestionar los problemas de la provincia. Te mando un saludo grande. Un saludo grande para allá, a Juan Martínez, de decir, pero se va a hacer mañana el gobierno de la ciudad. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. En una sola radio. Nacional. Todo junto. La Radio Pública tiene Encuentro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que tengo juntos en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 5, 19:30 horas. Grabación de las dos carátulas. La vida que te di, de Luigi Pirandello, con Beatriz Taibo, Gladys Romero Marcial y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Martes 6, 20 horas, ciclo Total Interferencia. Los Tónicos y Fede Kemp transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 7, 19 horas, especial de Quizás Mañana. Sergio Sechi transmite Radio Nacional Rock. Jueves 8, 19 horas, ciclo Andrés Chazarreta presenta al pianista Marcelo Perea. Y a las 20 horas, un programa especial, junto a Mavi Díaz y las Folkis, Guillermo Fernández, los hermanos Butaca y Patay Trío. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 9, 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Federico de la Vega y Tutuca Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10, 16 horas, programa especial presentación del segundo festival de los chicos María Elena Walsh, con el grupo Los Aguafiestas y artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 11, 19 horas, Fernando Aval presenta a Karina Huanca y los Incaris. Grabación para AM870. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Lucho, este lunes y todos los lunes de noviembre, las últimas funciones de este año de Estado de Ira, la obra de Ciro Sorzoli, que fue un acontecimiento este año, a las 9 de la noche en el Metropolitan, Corrientes 1343, con la vuelta para estas cuatro funciones de Paola Barrientos al elenco, la Vicky Lauría de Graduados y muchas cosas más. Y hoy, a las 7 de la tarde, en el Salón Azul del Congreso Nacional, el Centro Cultural Caras y Caretas entregará sus premios Democracia 2012. Esto va a ser en Hipólito Yrigoyen 1849. Mañana les cuento quiénes fueron los ganadores. Bloquean las cuentas de 40 represores prófugos. Lo dispuso el titular de la Unidad de Información Financiera. La medida busca estrechar el cerco sobre los fugados y ya contribuyó con dos capturas. Paralizó además las cuentas de American Data, empresa sospechada de financiar la vida en la clandestinidad del segundo jefe de la ESMA entre 1976 y 1980. La política frente al 8N, que va a ser uno de los temas sin duda de la semana, podemos destacar dos cosas que ya son visibles ahora. Los dirigentes que se pronunciaron o a favor o que iban a ir o de alguna manera mencionar algo sobre el cacerolazo son, excepto Macri y Francisco de Narváez, que tienen alguna representatividad, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, Elisa Carrió, un club, digamos, de poco porcentaje. Y el Partido Socialista, que salió segundo en las elecciones presidenciales, y el radicalismo, que es el principal partido del Parlamento, no. Así que para ir discriminando y viendo cómo evoluciona la política frente al 8N. Innumerables mensajes que recibimos en nuestro Facebook, mencionamos algunos: Sergio de Bellavista, Miriam de Urquiza, Mauro del Calafate, Vero de Pergamino, Juan de Marco Juárez, Lali de Puerto Madryn, Patricia de Santa Fe, Susana de Tierra del Fuego, Nenina de Puerto Vallarta, México, Caro de Trenquelauquen, de todos lados nos han escrito hoy. Sí, nos están escuchando de todo el mundo, podemos decir. Y recordarles que la máxima para hoy es de 31 grados hacia la tarde-noche, el cielo va a seguir parcialmente nublado y aparece ahora una probabilidad de tormentas aisladas. Mira, el proyecto Stifler, así se llama, había sido en realidad el bautismo para una fiesta que iba a realizarse este sábado pasado en la localidad de Pilar, desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana. Lo organizó un flaco, un chabón que se llama, se ponía, digamos, el seudónimo Fava Stifler, etcétera. Se inspiró en realidad en la película Proyecto X, un filme estadounidense estrenado hace unos meses, en el que un grupo de estudiantes